Caray. Vamos a dar inicio a la... Vamos a dar inicio a la sesión ordinaria del día de la fecha, el 29 de agosto, con la presencia de 6 concejales. El concejal Rosas ausentado por razones particulares. Y le pedimos al concejal Torres que hice la bandera. Muchas gracias, concejal. Tiene la palabra, concejal. Sí, presidenta. Muy brevemente. Es para referirme a un hecho que ha acaecido en nuestra localidad en estos días pasados. Hemos asistido a la desaparición física del hijo de la señora Nancy Agüera. Como todos conocen, la señora Nancy Agüera habitualmente cronica y comunica nuestra tarea legislativa. Yo quiero expresar nuestra solidaridad en un momento de tanto dolor. Nada ni nadie en la vida no nos prepara para la muerte. Nada nos prepara para enfrentar un vacío tan grande como sucede en estos casos. Una herida que queda abierta todos los días. Y menos aún, nada ni nadie nos prepara para una muerte tan inesperada, pero además diría yo tan antinatural, porque ningún papá ni ninguna mamá debiéramos perder a nuestros hijos antes que nuestra vida. Así que no es fácil referirme a este tema, no es lo que más me hubiese gustado, pero creo que entendiendo el sentir de este cuerpo, queremos expresar nuestro acompañamiento, nuestra solidaridad a la señora Nancy Agüera y a toda su familia, y rogar a los que somos creyentes que Dios, el tiempo y la vida les den el consuelo que hoy seguramente no encuentren. Nada más, presidenta. Muchas gracias, concejal Negri. Creo que en el mismo sentido, por supuesto, hacemos eco cada uno de nosotros en las palabras dichas por la concejal Negri. No hay, a lo mejor justamente esto es tan difícil poder expresar, no hay palabras para sostener en el tiempo, porque ella tiene una familia constituida hermosa y tiene que seguir adelante con un dolor que creo que es muy difícil poder tener consuelo. Así que nada más que querer adherirnos en la voz cantante de la concejal Negri, el sentir tan grande que es para los que tuvimos oportunidad de conocerlo, de compartir y, bueno, en mi caso, de criarme en su casa. Muchas gracias, concejal. Creo que no hace falta más nada para agregar. Este cuerpo adhiere totalmente a las palabras de ambas concejales, deseándole a la familia de la señora Nancy Agüera que Dios le dé fortaleza para atravesar este difícil momento. Entonces vamos a abrir la sesión del día de hoy con la lectura de acta, si el secretario está dispuesto. Acta número 383/2019. En Capilla del Monte, Departamento Punilla, Provincia de Córdoba, aquí a 15 días del mes de agosto del año 2019, y siendo las 9:36 horas, se reúne en la sala de sesiones del Consejo Deliberante de Capilla del Monte para dar inicio a la sesión ordinaria del día de la fecha. Los señores concejales, encabezados por la Presidenta, concejala Dina Irene Perla, Vicepresidente Primero, concejal Juan José Nieto, Vicepresidente Segundo, concejala María José Bandini, concejala María Gabriela Negri y los concejales Carlos Alberto Rosas, Hernán Federico Juárez y Marcelo Torres, respectivamente, para tratamiento del siguiente orden del día: lectura de acta, lectura de correspondencia y, por último, proyecto de ordenanza, formulación de convenio municipalidad y hemos sobre aportes previsionales. Una vez concluido el izamiento y la enseña patria a cargo del concejal Marcelo Torres, la Presidenta realiza la apertura de la sesión con la totalidad de los concejales presentes en el recinto deliberativo. Atiendo la presencia de personal del Ente Municipal de Obras y Servicios de Saneamiento, que se ha reunido en dependencias de la Sala de Cultura con la finalidad de hacerse presente en el recinto deliberativo y o procurar ser recibido por los miembros del Consejo Deliberante en la sesión, se debate entre los concejales cómo será la instancia y el carácter de la reunión, atento el poco espacio físico con que se cuenta y la virulencia demostrada por el personal en las instancias previas. Conforme surge el debate, se propone que el carácter de recibimiento sea en sesión cerrada, con la presencia de 2 o 3 personas representativas del personal de Lemos, para que luego de ello les sea transmitido el tenor de lo conversado o acordado, o que resulta aprobado por mayoría de 5 votos a favor y 2 votos en contra del bloque Unión por Córdoba. En tales tratativas se apersonan e ingresan al recinto varios empleados, delegados sindicales y también 2 vecinos que han resultado concejales electos y que asumirán funciones en el nuevo Consejo Deliberante a partir del 12 de diciembre, a los efectos de también ser partícipes de la reunión a mantenerse con los dependientes municipales y, conforme ello, no se puede determinar el carácter de la misma, atento a la gran cantidad de gente presente, por lo que crece el tumulto generado por la impaciencia y el descontento en virtud de la situación que atraviesa el ente municipal y sus empleados, lo que deriva en una algarada general en la cual algunos miembros del cuerpo liberativo son maltratados verbalmente, transitando el encuentro previsto en un disturbio generalizado con odio de acusaciones y ofensas por parte de algunos empleados. En tales instancias se suspende el curso de la sesión, los concejales se reúnen y especulan en torno a cómo ha de proseguir el curso de la misma, y la Presidenta abandona el recinto, por lo que el cuerpo pasa de hecho a un cuarto intermedio con la continuidad del tratamiento previsto en suspenso. Cabe destacar que no son transcritos en forma textual ni literal los dichos diálogos o las expresiones vertidas en esas instancias, por lo que la Secretaría se excusa de reproducir total o parcialmente el curso de los hechos o acontecimientos sucedidos, quedando todo ello en el audio captado en la sesión a resguardo de la propia Secretaría Administrativa del Consejo Deliberante como antecedente. Finalmente, y luego de los exabruptos en el recinto, se hace presente la Presidenta del Consejo Deliberante en compañía de algunos empleados del ente municipal y los vecinos que han sido electos concejales para el próximo periodo, a los fines de proceder al tratamiento del punto 3 del orden del día, que inculca el proyecto de ordenanza de formulación, convenio, municipalidad, hemos sobre aportes previsionales retenidos de los beneficios de la coparticipación. Conforme discurre el introito del mismo y ya adentro de su tratamiento, se trata de discernir entre los presentes los alcances del texto del proyecto al ingresado, por lo que los empleados del ente municipal presentes cuestionan los extremos del mismo y en la instancia la Presidenta refiere a ello conforme la presencia del señor Carlos Pelliza, a la sazón jefe de despacho municipal, para que aclare sobre el objeto del proyecto y de las explicaciones pertinentes ante los concurrentes y miembros del cuerpo reunido. Así las cosas, y luego del debate e intercambio de opiniones realizados y las aclaraciones brindadas, la Presidenta da lectura de una serie de aclaraciones y reseñas conforme la situación por la que atraviesa, estimando prudente, y hasta tanto sean incorporadas las modificaciones sugeridas al texto en pos de su aclaración, que el proyecto remitido se ha pasado a comisión para su estudio y consideración. Votado que fue, resultó aprobado por unanimidad de los concejales por 7 votos, para luego dar paso a un cuarto intermedio. Seguidamente, ya finalizado este y en la continuidad de la sesión, se adentran al recinto autoridades del centro vecinal y vecinos del barrio Villa Cielo, quienes presentarán una nota al cuerpo a los efectos de que se considere la modificación de algunos extremos de la ordenanza 2933/19 que regule el uso del suelo en determinadas zonas o radios de la localidad en pos del cuidado y protección de las áreas naturales y la preservación de las zonas afectadas al uso de la reserva natural conformada. El texto de la misma es leído íntegramente en la voz de la Presidente para conocimiento de sus pares, para luego de ello dar paso a la voz de los vecinos, quienes dan la explicación del porqué y el alcance de lo sugerido en la instancia, solicitando también se aboquen los ediles a su tratamiento a la brevedad para que de ello no surja un daño irreparable al contexto natural que se desea preservar. En tal instancia se debate sobre el curso a seguir conforme la presentación realizada, por lo que se estima o propone tratar sobre tabla las modificaciones de la ordenanza vigente en el contexto de aquellos puntos o artículos que se han obviado u omitido de integrar en el contexto del ordenamiento legal vigente, a los fines de dejar incorporados los extremos que se pretende regular, y otra moción de pasarlo a comisión para su estudio para el martes próximo. Votadas las proposiciones, resulta aprobada la primera de ellas, sugerida por el concejal Juan José Nieto. Al respecto, se amplía la instancia de declaraciones e intenciones respecto a los puntos a incorporar a la ordenanza, por lo que una vez acordados los extremos, los concejales votan sobre su incorporación al texto ordenado y la modificación sugerida del artículo 33, párrafo B, que resulta aprobado por unanimidad de los concejales presentes por 7 votos. Ya finalizada la votación respectiva y viéndose acordado sobre las modificaciones a introducir en la ordenanza 2933/19, se prosigue con el curso de la sesión del día, tomando como próximo punto la lectura de la correspondencia ingresada. En primer lugar, sea lectura de nota del subsecretario de Cultura a cargo respecto a la existencia de inventario de las obras pictóricas existentes en el municipio. A continuación, nota del doctor Fernando Fogel, en la cual reseña sobre el atraso en la percepción de sus emolumentos y el carácter de los mismos, atento al contrato de locación de servicios por el asesoramiento jurídico firmado con el cuerpo oportunamente. Seguidamente, la Presidenta propone la salida del estado de comisión de los proyectos que fueron remitidos a esa condición la pasada semana, y el primero de ellos, luego de ser leído nuevamente, refiere a la dación en pago que se propone el señor Luis Aguirre en cambio de rezago de artefactos lumínicos por lámparas de tipo LED. El segundo, sobre la condonación y exhibición de las tazas de vengada sobre la parcela que ocupa en el cementerio local, donde descansan los restos del artista plástico y poeta de Capilla del Monte, Romilio Ramón Rivero. Ambos proyectos son votados en forma positiva por su salida de comisión parlamentaria y luego aprobados por unanimidad por 7 votos, con la modificación introducida al segundo de ellos, mediante lo cual se lo declara en la instancia ciudadano ilustre de Capilla del Monte al artista y poeta Romilio Ramón Rivero. En la continuidad de la sesión, la Presidenta otorga la palabra a los concejales que desean agregar sobre algún temario para tratamiento, ante lo cual la concejala María José Bandini expresa su intención de dar a conocer los alcances del trabajo realizado por su bloque en mérito a las investigaciones realizadas sobre la documental aportada por el Festival Alienígena 2018 y las conclusiones al día arribadas. Luego de la extensa lectura propiciada, solicita la palabra de la concejala María Gabriela Negri y refiere los extremos vertidos por su par recientemente en relación al análisis efectuado sobre los gastos del Festival Alienígena 2018, ya que ha sido aludido en el escrito, por lo que da referencia en su propia voz de los alcances y trascendencias allí consignadas con el descargo pertinente. Prosigue la sesión y en la instancia del diálogo mantenido, moción del concejal Juan José Nieto la convocatoria al recinto del señor intendente municipal, señor Marcelo Rodríguez, con la finalidad de escuchar su descargo pertinente respecto al informe presentado y las expresiones vertidas por el doctor Buffoni, aprobándose por unanimidad de los concejales la iniciativa. Luego de ello, la Presidenta propone el tratamiento de dos proyectos que desea presentar como pedidos de informe al Departamento Ejecutivo Municipal y de los que ha dejado copia por secretaría para los ediles, a fin de que una vez leídos y aprobados sean debidamente presentados y se aguarde a su responde. El primero de ellos refiere a una instancia sobre cuestiones atinentes al nosocomio municipal, conforme a la reciente presentación del director médico del hospital Dr. Américo Luqui, y el otro refiere puntualmente al pedido de informe presentado con fecha 19 de junio de 2019 y que fuera respondido en forma incompleta, según lo manifiesta la Presidente, para lo cual, y valiéndose de las propias palabras del Intendente Rodríguez cuando fuera concejal, en cuanto a la necesidad de contar con la información requerida para lo que refiere a las obligaciones funcionales a cumplimentar como miembro del Consejo Deliberante. Américo, de la lectura íntegra de ambos proyectos y conforme surge de las instancias del debate propiciado en la ocasión, luego del cuarto intermedio requerido por el concejal Juárez para intercambiar opinión con sus pares de bloque, prosigue el curso de la sesión y en la oportunidad se releva la importancia de la convocatoria para la próxima sesión del titular del Departamento Ejecutivo Municipal para poder mantener con él una instancia de diálogo institucional donde se pueda recabar sobre todas las incógnitas y dudas a que alude, como también sobre el documental que aún no se ha remitido. La Presidenta insiste en la necesidad e importancia de los informes conforme la oportunidad y alcance de los mismos, y luego del debate mantenido y el intercambio de opiniones al respecto, el cuerpo se expresa y rechaza por mayoría de 4 votos de los concejales Nietos, Rosas, Negri y Juárez a que sean enviados los informes por vía de resolución institucional hasta la venida del Consejo Deliberante del Intendente Marcelo Rodríguez y se pueda mantener con él una reunión similar a la propiciada recientemente con el doctor Daniel Buffoni. Siendo las 15 horas, finaliza la reunión de la fecha, no habiéndose dado lectura del acta correspondiente, y se levanta la sesión quedando las expresiones y manifestaciones vertidas por los ediles y demás presentes en el archivo de audio de este Consejo Deliberante. Conformidad con lo transcrito, previa a su lectura y ratificación de sus términos, los concejales firman el pie del acta en prueba de aceptación de la misma, la que fue dada en Sala Poeta Lugones, entrepiso, sede del Honorable Consejo Deliberante de Capilla del Monte, a los 15 días del mes de agosto del año 2019. Yo en la primera parte no le entendí. ¿Sobre cuál la primera parte? Cuando acordamos que iban a subir cuántos concejales y eso. ¿Lo que se votó? Sí. Está en el audio. Bien, listo. Entonces, paso a la otra acta, que es la última del jueves. Bueno, acta número 384/2019. Capilla del Monte, Departamento Punilla, Provincia de Córdoba, 22 días del mes de agosto de 2019, y siendo las 9:30 horas, se reúnen en la sala de señores del Consejo Deliberante de Capilla del Monte para dar inicio a la sesión del día y la fecha. Los señores concejales encabezados por su presidente, concejal Adina Irene Perla, vicepresidente primero, concejal Juan José Nieto, vicepresidente segundo, concejala María José Bandini, concejala María Gabriela Negri y los concejales Carlos Alberto Rosas, Hernán Federico Juárez y Marcelo Torres, respectivamente. Una vez concluido el examinamiento de la enseña patria a cargo del concejal Carlos Alberto Rosas, la Presidenta realiza la apertura de la sesión con la totalidad de los concejales presentes en el recinto. Conforme no haber orden del día establecido para la sesión, la Presidenta propone al secretario y proceda con la lectura de las actas pendientes, lo que una vez finalizado es puesto a consideración de los ediles y aprobado por unanimidad por 7 votos. Seguidamente da inicio a la lectura de la correspondencia habiente con nota enviada por los miembros del Centro Vecinal de Barrio Atalaya en mérito a la beca que tenía el señor Horacio Pérez, quien desempeñaba funciones en el barrio y que por cuestiones inherentes al horario de sus actividades laborales, su prestación de servicio no se le ha renovado la beca que le otorgara oportunamente el municipio. Luego ingresa nota de la Asamblea de Artistas por una Cultura Popular proponiendo la modificación de algunos extremos de la ordenanza que regula la ocupación de los espacios públicos y que ya fuera objeto de ciertos cuestionamientos por parte de los miembros de esta asamblea conforme se diera su aprobación, planteando ciertos cambios al ordenamiento legal en artículos en los que, según su interpretación, no se dan las alternativas para el desarrollo de sus actividades, por lo que se establece una pauta para la revisión de lo solicitado en otra instancia. Luego de ello y conforme se produce el arribo del titular del Departamento Ejecutivo Municipal al recinto, conforme fuera citado, se interrumpe la lectura en proceso y se estima prudente abocarse a culminar el tratamiento del proyecto que fuera pasado de estado de comisión y que inculque el convenio entre el municipio y EMOS respecto de las retenciones operadas en los beneficios coparticipales que percibe la municipalidad en garantía de las deudas del ente de servicio público por los aportes previsionales impagos. Así las cosas, los ediles votan por unanimidad salida de estado de comisión parlamentaria para introducirse finalmente a su tratamiento. De la lectura previamente dicha, las modificaciones que fueran operadas al texto del mismo, conforme el trabajo en comisión desarrollado y las explicaciones vertidas oportunamente, se procede a su revisión con la presencia y asistencia del personal de EMOS en el recinto, lo que a posteriori, y una vez consensuado y lo agregado a un párrafo sugerido por la Presidente, es aprobado por unanimidad de los concejales por 7 votos. Finalizado el tratamiento, se invita al señor Intendente a disponerse para dar inicio a la convocatoria y escuchar su exposición en relación a diversos temas que serán abordados por los concejales en la instancia. Discurre su exposición por alrededor de 90 minutos continuos, en los que se abordan diversos temas de interés de los concejales, refiriendo en extenso, en gran parte también, a la renuncia del director médico del Hospital Municipal, doctor Daniel Buffoni, quien se hiciera presente en el recinto conforme la convocatoria que le efectuara la Presidenta del Consejo Deliberante. Al respecto, cabe aclarar que no se transcriben las reseñas, revelaciones, aclaraciones y conceptos vertidos por el señor Intendente en la entrevista mantenida, en mérito a lo profuso y extenso de su exposición y lo variado de la temática abordada, por lo que el audio completo captado en el recinto queda resguardo en la Secretaría del Consejo Deliberante para cualquier instancia posterior que fuere menester. Finalizada la locución prevista, el cuerpo pasa a un cuarto intermedio para luego abocarse a la culminación de la lectura de la correspondencia inconclusa, por lo que hace lugar a nota ingresada por la Secretaría del concejal Hernán Federico Juárez, por la que refiere a los hechos vividos en la sesión próximo pasada, en la cual se vivieron tensos momentos con la presencia del personal de EMOS y que en la voz del señor Valdés, delegado gremial, según lo alude, sufría distracto de carácter ofensivo hacia su persona y hacia el medio radial en el cual trabaja en forma particular, expresando su repudio y rechazo hacia ese tipo de prácticas, requiriéndole asimismo a la Presidenta del propio Consejo Deliberante diga las garantías suficientes a los ediles para que este tipo de sucesos no se repitan en el futuro, porque tampoco le hacen bien a la institución que es el Consejo Deliberante como órgano de gobierno. Luego de la lectura continúa, reflexionando sobre lo acontecido, el mal momento vivido y las implicancias que ello trae aparejadas en un contexto en el que las instituciones políticas sufren la vituperación desmedida por parte de quienes no conciben más razones que sus propias motivaciones, inquiriendo asimismo a sus pares sobre una reflexión o pensamiento sobre lo acontecido, como también desea conocer qué especulación le merece a la Presidenta sobre lo expuesto. A su turno, expresan su reflexión los concejales Carlos Rosas y María Gabriela Negri, quien expresa su apoyo al texto leído y que no debe perderse de vista que ello puede tener consecuencias gravosas, no poder o no saber ejercer el rol que tiene como autoridad del cuerpo, que concluyen en este tipo de desmanes y descalabros que alteran el orden con agravios, ofensas e insultos, desmereciendo todo lo que se ha hecho y que nunca se le negó la asistencia ni la presencia en el recinto, pretendiendo someter a los ediles como la misma Inquisición de Torquemada. Corre por mi cuenta la locución. Particularmente el concejal Juan Sojolineto a su turno refiere en el apoyo a lo expresado por el concejal Juárez en su escrito, enfatizando sobre lo ocurrido con especial consideración por la falta de respeto sufrida en un contexto en el que siempre se propició el diálogo y el entendimiento, y que lo ocurrido no ha sido por una cuestión salarial exclusivamente, ya que los salarios fueron abonados el día después de la sesión, sino que ello ha sido contextualizado en algo político por parte de alguno de los asistentes, tergiversando su contenido con especial malicia y perfidia. Seguidamente toma la palabra la concejala María José Bandini y alude a la función de la emisora radial donde cumple funciones el concejal Juárez en relación a que no es un radio que aborde temas políticos, solo en flashes o en pequeños cortos de actualidad que se reproducen como noticia, por lo que rechaza las afirmaciones y expresiones del señor Valdés en su oportunidad. Asimismo también se manifiesta en relación a los dichos del concejal Nieto respecto del actual estado de EMOS y de algunos de sus empleados, que el orden se debe mantener en pos de la realización de las sesiones, pero también menciona el hecho del reclamo mismo por el cual se hicieron presentes los dependientes de Lemos en relación al fervor puesto de manifiesto en pos de un reclamo que a su juicio se dejan llevar los reclamantes por la instancia y el tumulto generado, y como colofón de ello también expresa que nunca se ha dejado de sentir representada por la señora presidenta del Consejo Deliberante en el ejercicio de sus funciones. El concejal Marcelo Torres, a su turno, alude a la solidaridad que le expresa en torno a la función que se realiza como comunicador social, que deben darse todas las garantías necesarias para el orden general y de las sesiones en particular en un marco de diálogo y entendimiento sin faltas de respeto hacia nadie, y asimismo pondera la actitud de la Presidenta de haber ido a proponer a los miembros del ente municipal, luego de los disturbios ocasionados, la alternativa de presenciar por parte de unos pocos y en silencio la prosecución y tratamiento del orden del día de la sesión que fuera interrumpida. Discurre el debate amplio y profusamente entre los concejales sobre las cuestiones abordadas en la sesión, los dichos y actitudes de quienes concurrieron a la sesión del día, como también de otros hechos vividos en el recinto que han ameritado ciertas suspicacias en los ediles sobre la consecución y progreso de determinadas conductas en determinadas circunstancias, generalizándose con ello cierto descontento hacia actitudes que se han tomado al respecto. Como culminación de la sesión, la Presidenta hace eco de las manifestaciones efectuadas y las críticas hacia su accionar, pero expresa que en aras de dar culminación a esta situación, propició el diálogo y el entendimiento a los fines de zanjar las diferencias que pudieran existir y llegar a un acuerdo como el que posteriormente se dio. En torno a ello, vuelve a recrudecer el debate conforme las circunstancias ya vividas sobre la persona de los concejales en el marco generalizado del descontrol generado, por lo que se ahonda en que ello va más allá de la ofensa puntual hacia un miembro del Consejo, sino que apunta directamente hacia una cuestión institucional de respeto y obediencia a la investidura de un órgano de gobierno del sistema republicano y su avasallamiento. Luego de ello, y ya viéndose agotadas las instancias del debate, la Presidenta cierra la sesión del día, siendo las 13 horas 27 minutos se levanta la sesión, quedando las expresiones y consideraciones vertidas por los ediles, intendente municipal y demás presentes en el archivo de audio de este Consejo Deliberante. De conformidad a lo transcripto, previa lectura y ratificación de sus términos, los concejales firman al pie del acta en prueba de aceptación, la que fue dada en sala Poeta Lugones, entrepiso, cero lugar del Consejo Deliberante de Capilla del Monte, a 22 días del mes de agosto del año 2019. Bien, los concejales están de acuerdo con el acta que ha transcrito el secretario. Secretario, todos los concejales están de acuerdo, por favor imprima el acta. Muchas gracias. Para proseguir con el orden de la sesión del día de hoy, vamos a dar lectura a la correspondencia. De acuerdo a lo manifestado en este consejo, que hacía tiempo que no se venían leyendo las órdenes de pago, a lo cual respondí que dada la dinámica de las sesiones no se había podido hacer, hoy lo vamos a hacer, como lo manifesté también en este consejo. También están en conocimiento de esto los miembros del Tribunal de Cuentas, entonces vamos a proceder a la lectura de las órdenes de pago que nos han llegado del Tribunal de Cuentas. 26 de agosto de 2019, las órdenes de pago elevadas, visto las órdenes de pago elevadas por Departamento Ejecutivo Municipal y considerando que es facultad del cuerpo visar y aprobar las órdenes de pago expedidas en forma legal de acuerdo a la ley 8102, artículo 84, inciso 3, que efectuando el control de legalidad, verificadas sus registraciones contables y la disponibilidad presupuestaria, las mismas cumplen con las normas vigentes, no existiendo elemento de forma y o derecho por las cuales deban ser rechazadas. Por ello, el Tribunal de Cuentas de la Municipalidad de Capilla del Monte, haciendo uso de sus atribuciones y en virtud de lo establecido en su reglamento interno, resolución 10-2018. El Tribunal de Cuentas de Capilla del Monte resuelve. Artículo 1. Vícense las órdenes de pago cuyos detalles se adjuntan a continuación. Orden de pago 2614, denominación, fondo fijo comprobantes varios, 193.283 pesos. Orden de pago 2615, fondo fijo, comprobantes varios, 19.399,50. Orden de pago 2.524, Boba Tomaro Antonio, 4.750 pesos. Artículo 2, comuníquese, publíquese desde el registro municipal y archívese. Resolución número 073. Firman al pie los tres integrantes del Tribunal de Cuentas. Está por secretaría para conocimiento de los concejales. 29 de julio de 2019, visto la ordenación de órdenes... Dice lo mismo. Resuelve. Bien, vamos a leer el resuelve. Artículo 1. Dícense las órdenes de pago correspondientes al Ente Municipal de Obras y Servicios de Saneamiento, cuyos detalles se adjuntan a continuación. Orden de pago 201, Estación Uritorco, 2.220,27. Orden de pago 252, Bergamasco SRL, 9.629,30. 253, Gómez Graciela del Valle, 800 pesos. Estación del Cerro, 6.988,28. Estación Uritorco, 11.045,19. Cerro Clor, 53.361,28. Gómez Néstor Iván, 3.570. Gangui Antonio, 12.000. Estación del Cerro, 11.749,88. Casmer Sergio Daniel, 3.664. López Cecilia, 7.900. Eis Griselda Mónica, 2.763,01. 2 de agosto de 2019, resuelve de esta nueva resolución del Consejo del Tribunal de Cuentas, dice, artículo 1, dícense las órdenes de pago cuyos detalles se adjuntan a continuación. Orden de pago 2.343, Gómez Néstor Iván, 840. 2.348, Biglioco Juan Carlos, 34.500. Pisolato Susana Noemí, 9.660. Córdoba Cecilia María, 44.936,25. Enrique Pablo Jorge, 26.236. Reina Silvina, 13.500. Velázquez Dayana Elizabeth, me salté uno. Valle Orellana Ornella, cuya orden de pago es 23.53, 11.444,80. Orden de pago 2354, Velázquez Dayana Elizabeth, 18.400. 2355, Droguería Marengo, 5.873. 2356, UPSA SRL, 3.422. Betiol Maximiliano, 1.548. Hábitat Ecológico, 9.126,93. Arriles Ivana Fernanda, 2.090. Simón Fernando, 21.797. Fosore Sociedad Anónima, 32.783,74. Ortega Facundo, 16.576. Semla SRL, 10.250. Fondo fijo, comprobantes varios, 65.035. Firman la resolución número 060 el presidente Oscar Fon y el señor Santiago Arenas Díez. Perdón, presidente, como para agilizar un poco la cosa. Sí. Las que ya están aprobadas, las dejemos por secretaría y después cada uno tome vista. Las que están observadas, esas sí las podríamos leer. Bueno. ¿Les parece? No sé si les parece el resto. Si están de acuerdo los concejales, sí, para agilizar porque igual el tema. Quedan por secretaría para... Ah, sí, para que... solamente una observación. Coincido con el concejal Juárez... pero cuando lea la observación también me gustaría que lea el decreto de insistencia si correspondiera, ¿no? Si lo hubiese. Concejal Neri, voy a leer textual, está archivado todo. ¿Cómo? La estas documentación. Son las que están aprobadas. Pásame. Voy a seguir con el orden de la correspondencia, con el orden de presentación. El día 14 de agosto se presentó una nota, dice referencia a taxi número 14, a la presidenta del Consejo Deliberante, Capilla del Monte, de nuestra consideración los abajo firmantes, señores Raúl Armando Aguirre, Fanny Raquel Aguirre, Miriam Noemí Aguirre, Emma Dionisia Aguirre y Victoria Herminia Aguirre, tenemos el agrado de dirigirnos a usted a los efectos de solicitarle por medio de la presente la continuidad de la licencia de taxi identificada como número 14 adquirida a esa municipalidad en razón del fallecimiento de la titular de la misma, señora Pastora Nélida Aguirre, acaecido el día 9 de julio de 2019. Con fecha 1 de agosto de 2019, uno de los aquí firmantes, señor Raúl Armando Aguirre, presentó ante el Honorable Consejo Deliberante nota en la cual, por vía de excepción, se solicita la referida continuidad en razón de que arbitrariamente y sin fundamento legal aparente alguno, la ordenanza pertinente discrimina y excluye a los parientes colaterales en relación a dicha continuidad por fallecimiento de su titular. Las razones e imperiosas necesidades que motivan esta excepcional solicitud, así como la exposición en mejor detalle de la cuestión, se encuentran plasmadas en la nota ut supra consignada, cuya copia se adjunta a la presente como formando parte de la misma. Por medio de la presente, así también, los herederos de la causante que no suscribieron la nota adjunta, cuyo vínculo se acreditó provisoriamente mediante las partidas respectivas que obran en el expediente, que a tales fines se confeccionó oportunamente y obran en poder del Consejo Deliberante. La declaratoria de heredero se encuentra en trámite, en espera del número de expediente correspondiente. Ratificamos el contenido de dicha nota y proponemos la designación del señor Raúl Armando Aguirre como continuador de dicha licencia a los fines de administrar el producto de su explotación para la manutención y atención de las especiales necesidades de las señoras Emma Dionisia Aguirre y Victoria Herminia Aguirre, hermanas de la causante, quienes padecen de graves impedimentos físicos. Se acompañó oportunamente con la presentación de la nota adjunta, certificados médicos donde constan las discapacidades padecidas por las anteriormente nombradas, a los cuales nos remitimos. Se presenta nota en virtud de que las necesidades a cubrir revisten el carácter de urgente, motivo que hace imposible soportar la demora que implica el cumplimiento de los plazos procesales necesarios para el dictado del auto correspondiente. Y reiteramos que la regla del texto frío de la ordenanza 2165-09 configura, en el caso concreto, una injusta solución y un gravísimo perjuicio. Por toda la situación referida en la presente y anterior nota adjunta, y es en virtud de ello que reafirmamos nuestra solicitud, rogando a usted por la presente que en carácter de excepción y a la luz de la equidad, se nos posibilite continuar con la explotación comercial de licencia de taxi de referencia a los fines desarrollados. Sin otro particular, esperando una justa resolución, quedamos a su disposición y la saludamos atentamente. Firma el señor Raúl Armando Aguirre, Miriam Noemí Aguirre, Fanny Raquel Aguirre, Victoria Herminia Aguirre y Emma Dionisia Aguirre. Sí. Una consulta, presidenta. Primero, creo que nosotros, esta facultad del Ejecutivo, entender en este tema, si el Ejecutivo decidiera pedir que nosotros interviniéramos, sería otra, en otra instancia. Y la duda que se me presenta a mí, ¿este auto, este móvil, está activo? Está activo. Pero, hoy digo, ¿está activo? Desconocemos. Yo desconozco si está activa el concejal. Lo que sí puedo decir, sumándome a lo que usted está manifestando, que el señor secretario ha girado hacia el Ejecutivo la anterior documentación. Perfecto. Y en virtud de ello, si ustedes están de acuerdo, pediremos que se adjunte esta documentación a la que ya envió el Ejecutivo, que como usted bien manifiesta, creo que todos entendemos que esto es facultad del Ejecutivo y de ahí proceder a las acciones siguientes en tal caso. Gracias, presidente. Capilla del Monte, 22 de agosto de 2019, al Honorable Consejo Deliberante. Los trabajadores del medio de comunicación, grupo... esta ya la leímos, perdón, me la dejaron acá. Esta también. Esta también. Yo no me acuerdo, y ustedes, por favor, como hay correspondencia mezclada, quiero que me ayuden en la memoria. Si yo leí la nota donde el Consejo Deliberante de Yavino nos invita a, a una jornada, la ley, ¿cierto? Bien. Esta nota llega el 20 de agosto de 2019 y dice: Presidente del Consejo Deliberante, con copia al Intendente Municipal y Presidente del Honorable Tribunal de Cuentas. De nuestra consideración, los firmantes de esta petición, habitantes y beneficiarios del Plan Provincial Operatoria Casa Propia Plan A, en el marco de la Ordenanza Municipal número 1608-03, barrio conocido en nuestra localidad como 25 Viviendas, solicitamos tenga bien hacer cumplir con lo establecido en la Ordenanza 2344-11 y su anexo. El motivo de esta petición es concretar la escrituración y pago de nuestras casas otorgadas el 30 de julio de 2011. Deseamos aclarar que la mayoría de nosotras tenemos conocimiento de la Ordenanza 2344-11 y su anexo a partir del mes de junio de este año. Desde que se nos entregaron las viviendas a la fecha, han sido muchos y aislados los esfuerzos por adquirir de manera definitiva nuestra propiedad sin obtener respuestas. Hoy conocemos del instrumento que nos permite acceder a las mismas, por lo que le pedimos considere este petitorio no como una demanda, sino como una necesidad de este grupo de vecinos que hace 16 años está esperando a solucionar su problema habitacional. Elevamos esta nota a los tres sectores gubernamentales de este municipio con el afán de facilitar las gestiones de cada parte y agradecer el acompañamiento de cada uno en brindarnos una respuesta favorable. Les saludamos cordial y respetuosamente. Este efecto, como ha sido girada la nota también al Departamento Ejecutivo, tal vez requerirle al Ejecutivo también a través de una nota las gestiones que ha realizado a los efectos de poder contestar la misma. No sé si algún concejal tiene alguna otra consideración. Sí, yo conozco el expediente. Bueno, quizás Carlito, vos, yo no sé si es Sociedad de Tierras, esos terrenos, si son municipales. No presté atención, pero no estoy en conocimiento. Habla de las 25 viviendas, la gente está reclamando la escrituración. Sí. Dice que en el momento del otorgamiento de los lotes, el municipio se comprometía. Sí, pero... Obviamente que hay que hacer seguimiento a ti. La municipalidad vendía los lotes y a su vez ellos pagaban el plan de vivienda a la provincia. Exactamente. Claro, es como que si bien iban a escriturar, le iba a pagar el vecino al cambio de. Tiene que hacer un caso. ¿Cuál es el estado de los planes de pago que hicieron? ¿Si cancelaron? ¿Si no cancelaron? Hay muchas casas que han cambiado de titularidad. Sí, Lo que por ahí sería bueno sugerir, más allá que esto es potestad del Ejecutivo, a pedirle al Ejecutivo que nos informe en qué situación se encuentra. Para no pedir un pedido informe específico. No, justamente, o sea, hacer una nota para que nos informe en qué situación se encuentra la solicitud de los vecinos. A mí me habían parado vecinos para preguntar si le habíamos dado lectura. Y yo personalmente, lo poco que conozco es el ex intendente Cés hizo algunas gestiones al respecto y creo que no pudo concluirlas, no por falta de voluntad, sino porque no dependían de él, digamos, era un trámite ante la provincia que había que hacer para poder regularizar esa situación. Eso yo me acuerdo. Así que habría que ver en qué estado estamos. ¿En qué situación está? ¿Eh? ¿Estamos de acuerdo entonces? Sí. Con tiempo, pues, supongo, con un trámite. Sí. No, y aparte hay que ver cada casa en puntual, quién canceló, quién no, qué gestión hay que hacer, o sea, por más que esté. Bien. Continuamos con la correspondencia. Llegada del Tribunal de Cuentas, 27 de agosto de 2019, tiene de fecha de entrada. Vista, resolución 075-19. Visto el decreto 177/19 de fecha 29 de julio de 2019, en insistencia de la observación número 059/19, emitida el pasado 1 de agosto de 2019 por este Tribunal de Cuentas, el cual observaba la orden de pago 2378/2019, cuyo beneficiario es Croañes Estela del Valle, WIT 27-20547493-0, y considerando que, atento a los considerandos del decreto número 177/2019, por el cual se insiste en el visado de la orden de pago observada, se procede a refutar los fundamentos de la insistencia que hacen a que se proceda al visado bajo reserva, en cumplimiento del procedimiento del artículo 84, inciso 2, de la Ley Orgánica Municipal. Que los causales de la observación originaria tienen que ver con que en que la nota de provisión y pedido número 506-79, con fecha 3/6/2019, se encuentran suscritas por el señor Massa Claudio José María, ex secretario de gobierno de esta municipal, de esta municipalidad, quien presentó su renuncia el mismo 3/6/2019. Que el decreto 177/19 solo expresa sobre la oportunidad de la firma del arquitecto Carlos Esteban Edo en su carácter de secretario de planeamiento. Que este cuerpo no cuestionó la firma del arquitecto Carlos Edo, la cual correctamente fue suscrita en su carácter de secretario de planeamiento, secretario encargado responsable relacionado con la adquisición. Que este cuerpo considera el decreto de insistencia como inoportuno, debido a que no responde, ni justifica, ni se refiere sobre la particularidad de la firma cuestionada por este cuerpo, la cual fue acabadamente expresada en la observación 059/19 oportunamente emitida. Firman abajo, con número 075, la resolución, los tres miembros del Tribunal de Cuentas. Voy a leer el de... Por todo ello y lo dispuesto en el artículo 84, inciso 2, 3, 4 y artículo 87 de la ley 8102, el Tribunal de Cuentas de Capilla del Monte resuelve: vícese bajo reserva la orden de pago 2378/2019, cuyo beneficiario es Cruáñez Estela del Valle, por entender que no es oportuno el decreto de insistencia 177/19 de fecha 1 de agosto de 2019. Artículo 2. Establézcase como anexo 1 de la presente resolución copia de la orden de pago número 2378/2019, la número 0007-0305, y el decreto de insistencia 177/19. Artículo 3. Córrase vista al Honorable Consejo Deliberante. Notifíquese al Departamento Ejecutivo Municipal, al Archivo Municipal, y hágase saber. Número 075. Firman los tres miembros del Tribunal de Cuentas. Decreto número 177/19. Visto la resolución número 059/19, de fecha 29 de julio de 2019, emanada del Tribunal de Cuentas Municipal, por la que se realiza la observación a la facturación realizada por Cruáñez Estela del Valle, vinculada a la orden de pago número 2378/2019, de fecha 25/7/2019, y considerando que en este marco, y a fin de reunir los requisitos indicados por el Tribunal de Cuentas, corresponde dictar el acto administrativo aclaratorio de reconocimiento y de insistencia correspondiente en virtud de las constancias sobrantes que acreditan la provisión efectiva de las mercaderías facturadas por el proveedor. Que el fundamento esgrimido por el Tribunal de Cuentas para la observación mencionada es que la nota de pedido número 506-79 de fecha 3 de junio de 2019 fue suscrita por el doctor Claudio Massa en su carácter de secretario de gobierno, quien presentó su renuncia al cargo el mismo día 3 de junio de 2019, por lo que no resultaría autoridad competente para suscribir tal documentación. Que tal como lo solicitar oportunamente el Tribunal de Cuentas, todas las facturas son suscriptas por suscriptas por autoridad competente para su validación. En este caso, la factura 07-0305 de fecha 24 de julio de 2019, proveedor Cruáñez Estela, que entre otros conceptos facturados contiene el pedido realizado mediante la nota de pedido 506-79, fue elevada al órgano de control con la firma del arquitecto Carlos Esteban Nedo, actual secretario de Planeamiento Municipal, como así también el resto de las notas de pedido adjuntadas a la facturación, han sido suscritas por el mismo funcionario y el intendente municipal, lo que debería resultar requisito suficiente para el visado previo correspondiente. Que no obstante lo expresado y a los fines de regularizar la situación planteada en la observación, el arquitecto Carlos Esteban Nedo, en su carácter de secretario de Planeamiento, quien al momento de la emisión de la nota de pedido en cuestión se encontraba a cargo de la Secretaría de Gobierno, según decreto número 136/2019, de fecha 3 de junio de 2019, ha procedido a suscribir la misma, prestando conformidad tanto al pedido como a la efectiva entrega de los materiales facturados. Que en virtud de lo mencionado y las constancias sobrantes, corresponde convalidar la provisión de las mercaderías realizadas por Cruáñez Estela del Valle, declarar de legítimo abono las mismas e insistir en el visado previo de la orden de pago observada. El artículo 84 establece que son atribuciones y deberes del Tribunal de Cuentas, etcétera, etcétera. 2. En caso de observaciones, el Departamento Ejecutivo podrá insistir en acuerdo de secretarios en su cumplimiento. Si el Tribunal de Cuentas mantiene su observación, deberá avisarla con reserva en el plazo previsto en el párrafo anterior y pondrá al Consejo Deliberante en conocimiento del asunto. Ningún acto administrativo que comprometa un gasto será válido sin que se haya seguido el procedimiento previsto en este inciso. Que en este marco, y siguiendo el procedimiento legal, corresponde insistir en el visado por parte del Tribunal de Cuentas de la documentación observada. Por ello, en acuerdo de secretarios, conforme con lo previsto por la Ley 8102, artículo 84, inciso 2, el Intendente Municipal de Capilla del Monte decreta. Artículo 1. Reconócese y declárese de legítimo abono la provisión de mercadería realizada por Cruáñez Estela del Valle, contenida en la factura 70305 y consignada en la orden de pago número 2378/19, por la suma de pesos 12.832, de fecha 25 de julio de 2019. Artículo 2. Insístase al Tribunal de Cuentas en el visado de la orden de pago número 2378/19 por la suma de pesos 12.832 de fecha 25 de julio de 2019, proveedor Cruáñez Estela del Valle, todo ello en virtud de lo dispuesto por el artículo 84, inciso 2 de la Ley Orgánica Municipal 8.102 y de acuerdo a los fundamentos expuestos en los considerandos del presente decreto. El presente decreto será refrendado por el agente municipal a cargo de la Secretaría de Gobierno, la agente municipal a cargo de la Secretaría de Economía y Finanzas, el secretario de Planeamiento y la secretaria de Turismo, Deportes y Cultura de la Municipalidad de Capilla del Monte. Artículo 4. Córrase vista al Tribunal de Cuentas de Capilla del Monte, comuníquese al Consejo Deliberante de Capilla del Monte, désese al Registro Municipal y archívese. Capilla del Monte, 1 de agosto de 2019. Firman abajo los antes mencionados. Está la orden de pago 2378 con todo el detalle de observado. Nota de pedido de provisión, la factura de la señora Cruáñez Estela del Valle por lo provisto. Otra vez del mismo decreto, aquí hay una nota que dice, visto la... perdón, Presidenta, antes de que sí, comience la lectura. Y acá lo tenemos al Presidente del Tribunal de Cuentas, así que... Perdón. No importa. El Tribunal de Cuentas adjuntó el decreto de aceptación de la renuncia de quien fuera secretario de gobierno. Acá no está adjuntada la renuncia del secretario de gobierno. No adjuntaron el decreto de aceptación. Santiago. Santiago. Perdón. Sin ánimo de molestar. Aunque vengas como oyente, tu condición de tribuno de cuentas no queda a la puerta, digamos. Vos sos tribuno de cuentas, aunque estés de oyente. Lo que yo estoy preguntando es que si cuando se observó esa factura, que es de pintura de Croáñez, porque la argumentación de la observación es que el que se desempeñaba como secretario de gobierno había renunciado. Entonces yo pregunto si nos adjuntaron y si el tribunal vio el decreto de aceptación de la renuncia, porque yo puedo renunciar y a lo mejor tarda 48 horas en aceptármela, como sucedió de hecho con el señor Buffoni. El ex intendente Buffoni renunció públicamente un lunes y nosotros tuvimos la renuncia recién acá el día jueves. Entonces, mi pregunta es, para avalar la argumentación de la observación que hacen el Tribunal de Cuentas, que dice que la tiene que observar porque ese funcionario no puede firmar, porque no era más funcionario. Quiero saber si tienen el decreto, para ver a qué hora, y digamos, a lo mejor aceptar, a lo mejor renunció a las 7 de la mañana y a las 7:01 se la aceptaron. Sí, de hecho por ahí hay funcionarios que tenían compromiso de pago. No importa, pero digo, a lo mejor renunció a las 7 de la mañana y al minuto 1 le aceptaron la renuncia y hicieron el decreto. O a lo mejor renunció a las 7 de la mañana y a las 2:30 al mediodía o a la 1 recién hicieron el decreto de aceptación de la renuncia. Por lo tanto, en esas 5 horas sigue siendo funcionario. Por lo tanto, no cabería la observación realizada por el Tribunal de Cuentas. Y no sé si fue clara y estamos entendiendo, concejal. Voy a seguir con la lectura y después vamos a dar Capilla del Monte, visto la orden de pago número otra vez 2378-2019 de fecha 25/07/2019 a favor de Croáñez Estela del Valle por la suma de pesos 12.832 originada en factura 07-00305 de fecha 24/07/2019. Y considerando que siendo finalidad y obligación del Tribunal de Cuentas controlar la legalidad del gasto público, lo cual incluye el flujo normativo nacional, provincial y municipal, que repercute en la regularidad del gasto y esto incluye los intervinientes en la contratación pública y proveedores estatales, que en el marco del control y visación previa este cuerpo se reserva y ejerce la facultad sobre control de los comprobantes remitidos al mismo, y debido a esto se detectaron irregularidades en la suscripción de un documento respaldatorio de la operación, que acorde al régimen de establecido en la ordenanza número 2207/09, la cual regula toda adquisición, arrendamiento, concesión, suministro, servicios que deba realizar la administración y que sean encomendados a terceros, y establece en su artículo 30 que todo trámite por el cual se promueva la adquisición, arrendamiento, concesión, suministro o servicios se deberá formalizarse mediante expediente en donde, con la firma del intendente y secretario del área correspondiente, se deja constancia del cumplimiento de cada uno de los requisitos legales exigidos, este cuerpo procede al normal control de dicho requisito. Que la nota de provisión y pedido 506-79 con fecha 3 de junio de 2019 se encuentra suscrita por el señor Massa Claudio José María, ex secretario de gobierno de esta municipalidad, quien presentó su renuncia el mismo 3 del 6 de 2019. El Tribunal de Cuentas de Capilla del Monte resuelve, primero, obsérvese la orden de pago 2378 del 2019, de fecha 25 de julio de 2019, a favor de Croañes Estela del Valle, por la suma de pesos 12.832, originado en factura 7/305, de fecha 24 de julio de 2019, por entender que el señor Massa Claudio José María no era autoridad competente a la hora de la suscripción de la orden de pedido anteriormente descrita, por coincidir con la fecha de renuncia al cargo que se encontraba desempeñando anteriormente. Artículo 2. Córrase vista al Departamento Ejecutivo Municipal, dese al Archivo Municipal y hágase saber. Capilla del Monte, 29 de julio de 2019, número 059. Firman abajo los tribunos de cuenta. Voy a proceder a leer la otra resolución. Resolución número 074/19. Visto el decreto 196/19 de fecha 20 de agosto de 2019, en insistencia de la observación número 063/19, emitida el pasado 12 de agosto de 2019 por este Tribunal de Cuentas, el cual observaba las órdenes de pago 2393/2019 y 2398/2019, cuyo beneficiario es Reina Héctor Fabián, y considerando que, atento a los considerandos del decreto 196/2019, por el cual se insiste en el visado de la orden de pago observada, se procede a refutar los fundamentos de la insistencia, que hacen a que se proceda al visado bajo reserva en cumplimiento del procedimiento del artículo 84, inciso 2, de la Ley Orgánica Municipal. Que los causales de la observación originaria tienen que ver con que la Secretaría de Acción Social no contaba al momento de la adquisición con una persona encargada de área como tal, y que se detectan enmiendas y correcciones en fechas y datos de los formularios nota de pedido, sin ser salvadas correctamente en cuanto a nuestro reglamento interno en su artículo 27 dicta. Asimismo, toda corrección que se efectúe deberá ser salvada por el mismo responsable de la factura o recibo. Que este cuerpo entiende que la coyuntura y la grave crisis institucional, económica y financiera en que se encontraba la municipalidad provocó que no hubiese sido designado en su oportuno momento un encargado de área como tal, pero que el decreto de insistencia asegura que consiste en un error de forma y no de fondo, que este cuerpo no plantea incertidumbre sobre la efectiva prestación de servicio, sino una contrariedad al régimen de establecido en la ordenanza 2207/09 en su artículo 30, por lo no que consideramos que por lo que no consideramos que sea un error de forma y sí del control de legalidad. Que este cuerpo considera el decreto de insistencia como insuficiente, debido a que no responde sobre la particularidad de las enmiendas y correcciones en fecha que se detectaron y que acabadamente se expresaron en la resolución de observación emitida por este cuerpo. Por ello, y lo dispuesto en el artículo 84. Inciso 2, 3, 4, del artículo 87 de la ley 8102, el Tribunal de Capilla del Monte, Tribunal de Cuentas de Capilla del Monte, resuelve. Vícese bajo reserva las órdenes de pago 2393 de 2019 y 2398-2019, cuyo beneficiario es Reina Héctor Fabián, por entender que no es suficiente ni acabado el decreto de insistencia 196/19 de fecha 20 de agosto de 2019. Artículo 2. Establézcase como anexo primero de la presente resolución copia de la orden de pago número 2393/2019 y 2398/2019 y las facturas 2 0251, 252, 254, 258, 02, 0255, 02, 0260, del 5 del 7 de 2019 y 2 0295, y el decreto de insistencia 196/19. Artículo 3. Córrase vista al Honorable Consejo Deliberante, notifíquese al Departamento Ejecutivo Municipal, desde el Archivo Municipal, y hágase saber. Resolución número 74, firman los miembros del Tribunal de Cuentas. Decreto Decreto número 196/19. Visto la resolución 063/19 de fecha 12 de agosto de 2019 del Tribunal de Cuentas Municipal, por la que se observa en la orden de pago número 2393/19 de fecha 29 de julio de 2019 y la orden de pago número 2398/2019 de fecha 29 de julio de 2019, proveedor Reina Héctor Fabián. Y considerando que en este marco y a fin de reunir los requisitos indicados por el Tribunal de Cuentas, corresponde dictar el acto administrativo aclaratorio de reconocimiento y de insistencia correspondiente en virtud de las constancias sobrantes que acreditan la provisión efectiva de las mercaderías facturadas por el proveedor. Que el fundamento esgrimido por el Tribunal de Cuentas para la observación mencionada es que las facturas que integran la orden de pago mencionada no cuentan con firma del director de la entidad encargado de la recepción efectiva de la mercadería, no resultando suficiente a criterio de este cuerpo la firma del agente municipal a cargo de la Secretaría de Gobierno Municipal. Que como es de público conocimiento, esta administración municipal asumió sus funciones el día 6 de junio de 2019 con motivo de la intempestiva renuncia del hasta entonces intendente municipal Gabriel Buffoni, que ante esta coyuntura y la grave crisis institucional, económica y financiera en que se encontraba la municipalidad al momento de la asunción de la presente gestión, se determinó como prudente que el manejo de las distintas áreas de gobierno estuvieran a cargo del personal municipal que oportunamente fue designado a esos fines, siendo que algunas secretarías y demás cargos existentes no fueron cubiertos con el objeto de racionalizar los gastos y eficientizar la gestión de los recursos, suscribiendo la documentación tal y como lo establece la ley el encargado de la Secretaría de Gobierno Municipal, que como lo solicitó oportunamente el Tribunal de Cuentas, todas las notas de pedido y o facturas, y particularmente en el caso que nos ocupa, son suscritas por autoridad competente para su validación, como así también el documento denominado orden de pago, adjuntadas a la facturación, han sido suscritas por el mismo funcionario y el intendente municipal, lo que debería resultar requisito suficiente para el visado previo correspondiente. Que por lo expresado, nos encontramos ante un error de forma y no de fondo que no invalida la certidumbre de la efectiva prestación de servicio y o la provisión de mercaderías o productos, ni la obligación por parte del municipio de abonar los mismos. Que no obstante ello, y a los fines de regularizar la situación planteada en la observación, el intendente municipal en su carácter de jefe superior de la administración municipal, artículo 50 de la ley 8102, procedió a suscribir la documentación correspondiente, prestando conformidad tanto al pedido como a la efectiva entrega de las mercaderías y o productos facturados. Que en virtud de lo mencionado y las constancias sobrantes, corresponde convalidar la provisión de las mercaderías realizadas por Reina Héctor Fabián, declarar de legítimo abono las mismas e insistir en el visado previo de la orden de pago observada. Que el artículo 84 establece que son atribuciones y deberes del Tribunal de Cuentas. En caso de observaciones, el Departamento Ejecutivo podrá insistir en acuerdo de secretarios en su cumplimiento. Si el Tribunal de Cuentas mantiene su observación, deberá avisarla con reserva en el plazo previsto en el párrafo anterior y pondrá el Consejo Deliberante en conocimiento del asunto. Ningún acto administrativo que comprometa un gasto será válido sin que se haya seguido el procedimiento previsto en este inciso. Que en este marco y siguiendo el procedimiento legal, corresponde insistir en el visado por parte del Tribunal de Cuentas de la documentación observada. Por ello, en acuerdo de secretarios, conforme con lo previsto por la ley 8102, artículo 84, inciso 2, el intendente municipal de Capilla del Monte decreta. Artículo 1. Reconócese y declara en sede legítimo abono la provisión de mercaderías y o productos realizada por Reina Héctor Fabián, contenidas en la orden de pago 2393-2019 de fecha 29-7 de 2019, y orden de pago número 2398 de 2019, de fecha 29.07 de 2019. Artículo 2. Insístase al Tribunal de Cuentas en el visado de la orden de pago número 2393-2019, de fecha 29.07-2019, y orden de pago 2398-2019, de fecha 29.07-2019. Todo ello en el uso de lo dispuesto por el artículo 84, inciso 2 de la Ley Orgánica Municipal 8102, y de acuerdo a los fundamentos expuestos en los considerandos del presente decreto. Artículo 3. El presente decreto será refrendado por el agente municipal a cargo de la Secretaría de Gobierno y Desarrollo Social, el agente municipal a cargo de la Secretaría de Economía y Finanzas, el secretario de Planeamiento y la Secretaría de Turismo, Deportes y Cultura de la Municipalidad de Capilla del Monte. Artículo 4. Córrase vista al Tribunal de Cuentas de Capilla del Monte. Comuníquese al Consejo Deliberante de Capilla del Monte, dese al Registro Municipal y archívese. Se adjuntan las órdenes de pago y la nota de pedido y provisión. Bueno, Presidenta, si me permite, sí, es para una aclaración. No la quise interrumpir anteriormente, pero creo necesario, además con la presencia del Tribunal Arena, ¿no se fue? Sonaba el teléfono. Bueno, está aquí. Aprovechando justamente la presencia de él, quiero que quede en audio expresamente y para que quede en el acta. Creo que el tribuno no debe haber leído bien, porque él es uno de los firmantes de la observación, de la resolución número 075/19 del tribunal, donde otro de los argumentos para observar la boleta, el gasto, mejor dicho, es que dice en este párrafo que acorde al régimen establecido en la ordenanza 2207/9, la cual regula la adquisición, ordenamiento, concesión, suministro, etcétera, y que sean encomendados a terceros, y establece en su artículo 30 que todo trámite por el cual se promueve la adquisición, arrendamiento, concesión, suministro o servicio se deberá formalizar mediante expediente en donde, con la firma del intendente y secretario del área correspondiente, se deja constancia del cumplimiento de cada uno de los requisitos legales exigidos. Este cuerpo procede al normal control de dicho requisito. Que la nota de provisión y pedido número 50679, con fecha 3 de junio del 2019, se encuentran suscritas por el señor Massa Claudio José María, ex secretario de gobierno de esta municipalidad, quien presentó su renuncia el mismo 3 de junio del 2019, resuelve observar esto. Ahora, Es tan burdo las ganas de obstaculizar y de poner palos en la rueda. Por lo menos debieran hacerlo bien. Deberían tomarse el trabajito por lo menos de hacerlo bien. ¿Sabe quién firma la orden de provisión, además de el señor Massa? El secretario del área correspondiente, que es el arquitecto Ed. Entonces, supongamos que la renuncia de quien fuera secretario de gobierno se la hubiesen aceptado a las 7.01 con el decreto correspondiente, pero si está la firma del secretario del área, ¿qué es lo que más necesitan? Yo estimo que el tribuno Arenas no debe haber leído bien esto, no debe haber mirado la documental, porque la verdad realmente, o si no, muchachos, hay que mandarlo a que hagan un curso. Hay que mandarle. Me extraña también que quien ha firmado esta observación es una de las integrantes del Tribunal de Cuentas que ejerció la presidencia. Y la verdad, creo que no han leído la documental, y si no, tengo que pensar que solamente tienen ganas de obstaculizar. Porque acá también, en los argumentos, Bueno, Presidenta, usted leyó todo, pero quiero que quede claro que realmente esta observación hecha por el Tribunal de Cuentas se cae a pedazos. Yo no voy a ir a la justicia por este tema, porque además corresponde el gasto, está comprobado, y está comprobado para qué se utilizó lo que se compró allí. Así que, y está firmado por el secretario de área correspondiente. Con respecto a estas órdenes que han llegado observadas, si los concejales tienen algo que solicitar, tienen una copia, para, como lo he leído y a lo mejor no lo han podido ver bien con... No, porque, por ejemplo, yo no he visto la firma del arquitecto Edo. Por eso digo, si ustedes creen que hiciera falta que viniese el Tribunal de Cuentas y dar explicaciones sobre esto. ¿Para que explique sobre qué? ¿Sobre la barbaridad? Por eso digo, lo que ustedes consideren, esta presidenta. Que se acaba de ir el tribuno. La ley orgánica es clara y también habla del acuerdo de secretario. Si el Tribunal de Cuentas considera que es un acto que no es apropiado, que se manifieste la justicia, como lo planteó la concejal Negri, los argumentos son válidos ahí en la fundamentación y están en evidencia. Bien, queda por secretaría por si algún concejal necesita una copia y revisarlo. Perfecto. Listo. Capilla del Monte, 27 de agosto de 2019, presidente. Consejo Deliberante de Capilla del Monte, me dirijo a usted con el fin de solicitarle el derecho a réplica ante versiones sobre mi persona y la función que desempeño por el voto popular 2015-2019 expuesta en el seno del Consejo por el interino a cargo del Poder Ejecutivo actual. Si noto particular y de ser concedido por este medio, me haría presente el día 29 de agosto en la sesión ordinaria de ese día. Si noto particular, la saludo atentamente, señora Ana Buffoni. Este consejo había hablado sobre la calidad institucional que le debíamos dar al mismo. Entonces, en aras de seguir manteniendo esa situación, se hizo una gestión ante la señora Buffoni y presentó una nueva nota, porque en virtud de que en esta nota debe haber un error, seguramente que ella pide que ella hace un pedido, un derecho a réplica, consideramos que ya están agotadas las instancias en ese sentido y que lo tendría que hacer en otro medio, porque el Consejo Deliberante está abocado en este tiempo a cuestiones de mucha importancia y no lo podemos distraer con todo el respeto que ella nos merece. En virtud de eso, ella presentó otra nota, señor secretario, esta mañana. Sí. Esta nota esta mañana presenta... Hice lectura la primera nota para hacer un correlato con la segunda nota. La segunda nota que presenta dice: Capilla del Monte, 29 de agosto de 2019, Consejo Deliberante, de mi mayor consideración. Me dirijo a usted y por su intermedio a los demás concejales a fin de hacer el descargo pertinente luego de los dichos vertidos en ese recinto por el interino señor Marcelo Rodríguez. Intendente. Yo voy a leer textual, concejal. Nosotros sabemos perfectamente cómo debemos usar los términos. Señor Marcelo Rodríguez, donde en primer término hace mención a mi persona diciendo que desde que ingresó Ana Buffoni, hija del ex intendente del Tribunal de Cuentas, él mismo rechaza y observa cosas, por ejemplo, cosas sin su firma. Con el objeto que los señores concejales puedan ilustrarse y evaluar con mayor claridad lo resuelto por este cuerpo, paso a detallar a continuación los números de órdenes de pago y compromisos para que usted solicite al presidente del Tribunal de Cuentas la documental respectiva, a los fines que puedan tomar conocimiento de los motivos de cada una de las observaciones y rechazos, muy llamativas algunas. Atento que el señor intendente realizó dichas aclaraciones sin documentación que acredite sus manifestaciones, tratándose las mismas de documentación pública que a continuación le paso a detallar. Órdenes de pago. Perdón, Presidenta. Sí. Si le parece bien, y si le parece bien el resto de los concejales, ¿por qué no leemos esta nota en comisión? Porque aparte viene carácter personal, no es un carácter institucional, no viene del Tribunal de Cuentas. La presentó esta mañana a título personal, por secretaría. ¿O no? secretario. ¿A título personal esto? ¿Y no viene a representación? No, es en representación institucional del Tribunal de Cuentas. No está bien prestado eso, como es del órgano del gobierno. Ni tampoco hace mención de que viene a representación del Tribunal de Cuentas. De cualquier manera, concejal, si usted me permite, con todo respeto, sí. Ella no hace uso de su presencia en este recinto por los motivos que hicimos las gestiones pertinentes y le otorgamos la palabra al resto de las personas presentes. Creo que sea procedente o no la nota, debo terminar de leer, si usted me disculpa. Tratándose las mismas de documentación pública que a continuación le paso a detallar. Órdenes de pago 2588/19, 2393-19, 2378-19, 2336-19, 2471-19, 2447-19, 2396-19, 2387-19, 2389-19, 2446-19, 2445-19, 2427-19, 2341-19, 2491-19, 2407-19 y su compromiso número 155/19, todas con sus respectivas resoluciones. En segundo término, también menciona que el exintendente Gabriel Buffoni tenía en su gestión familiares y en un momento nombra hija en clara referencia a mi persona, que me es indispensable aclarar que desde el día que el exintendente electo Gabriel Buffoni asumió sus funciones, presenté formalmente un pedido de licencia sin goce de haberes mientras éste durara en sus funciones. Acto este de formal y público conocimiento por considerar que era antiético que ejerciera mi función de control sobre un intendente que era mi padre. Hecho este, del cual tenían conocimiento por lo menos los concejales del bloque, quienes sorpresivamente o no, no corrigieron al señor interino. Que quien suscribe fue electa por el periodo 2015-2019 por el voto popular, que habiendo renunciado el exintendente Buffoni, deja de tener objeto mi pedido de licencia, motivo por el cual me reintegro al cuerpo. Sin más, y agradeciendo su buena predisposición, la saludo con atenta consideración y por su intermedio los más integrantes de este tema. Queda por secretaría también, por si algún concejal quiere tomar nota de ello. Sí, sí, concejal. Yo voy a pedir, me voy a coger por no? El número de orden de votado. Ah, son personas que se le hacen recién. La concejal, si lo tiene, está a su disposición, concejal. Gracias. Y de todos los concejales. Capilla del Monte, 26 de agosto de 2019. Consejo Deliberante Capilla del Monte. De mi consideración, me dirijo a ustedes a fin de solicitar tengan a bien arbitrar los medios para realizar la revisión del dictamen 0717/19 de la CPU y otorgar la excepción para la habilitación de un comercio de venta de maderas y forrajes. Tiene el número catastral, número de cuenta, titular Rosas Carlos Alberto, titular del comercio Nosi Diego Mauricio, adjunto carta presentada por el señor Diego Mauricio Nosi y dictamen de la CPU. Sin más, señor arquitecto Carlos Guerra. Secretaría de Planeamiento, Capilla del Monte, 5 de agosto de 2019. Referencia. Solicitud de habilitación comercial de un comercio de venta de madera y forrajería en la parcela designada catastralmente como 05-03-040-025, calle Almirante Brown, número 442, Barrio Centro. Llega a esta secretaría una solicitud de habilitación comercial. Se estudia el caso y se verifica que el plano que se encuentra en el archivo municipal no coincide con la realidad por la que se solicita un plano de relevamiento. Además, como establece la ordenanza 2933/19, se solicitó a la Comisión de Planeamiento Urbano se expida al respecto. Analizado el dictamen de la CPU y las ordenanzas vigentes, se determina la denegación a la solicitud de habilitación comercial, ya que está prohibido el uso de grandes camiones en el sector y la habilitación de comercios destinados a depósitos de mercaderías con una superficie cubierta mayor a 200 metros cuadrados. Dictamen de la CPU. Dictamen 717/19. Referencia. Nota ingresada a esta CPU en el día de la fecha, firmada por la arquitecta Franca Marchi, de la Oficina de Obras Privadas. acompañada por expediente de habilitación comercial y plano de relevamiento solicitado por el señor Diego Nossi en una propiedad del señor Carlos Alberto Rosas. Planteo. La ordenanza 2933/19 de usos de suelo especifica que para la habilitación de nuevos usos del suelo se deberá tener en cuenta la opinión de la CPU. Descripción. El establecimiento se sitúa en la propiedad catastrada mencionada anteriormente, ubicada en la calle Almirante Brown, número 442, barrio Centro. Análisis. El uso solicitado consiste en venta de madera y forrajería. La ordenanza 2933/19 establece para la zona comercial uso dominante residencial, comercial con restricciones e institucional, uso condicionado industrial con restricciones. El uso previsto se define como comercial según el inciso B del artículo 3 de la ordenanza número 2933/19. Las restricciones establecidas en la propia ordenanza número 2933/19 indican la prohibición del uso de grandes camiones y además que no se autorizarán nuevos establecimientos comerciales, espacios o edificios destinados a depósito de mercaderías con superficies cubiertas y o descubiertas mayores a 200 metros cuadrados. En el presente caso, se verifica que la superficie destinada a este uso supera holgadamente los 200 metros cuadrados. Dictamen. Por lo expuesto, en opinión de esta CPU, no es admisible la autorización del uso del suelo solicitado. A la Secretaría de Planeamiento de la Municipalidad de Capilla del Monte, presente. Solicita revisión del dictamen 717/19 de CPU y la habilitación por excepción del comercio de ventas de madera y forraje, cito en calle Almirante Brown 442 de Capilla del Monte. De su consideración, Diego Mauricio Nossi, DNI 2183-371, con domicilio en calle Almirante Brown 439 de Capilla del Monte, locador del inmueble de referencia designado catastralmente, como lo mencioné anteriormente, cito en calle Almirante Brown 442 de Capilla del Monte respectivamente, se presenta y dice: rechaza dictamen de CPU número 0717/19, que atenta a la solicitud de habilitación de comercio de venta de maderas y forrajerías en el mencionado lugar. La CPU en su análisis manifiesta: inciso A, que la ordenanza número 2933/19 establece para la zona comercial uso dominante, residencial, comercial con restricciones e institucional, uso condicionado industrial con restricciones. B, refiere al uso previsto como comercial según inciso B del artículo 3 de la ordenanza número 2933/19. Las restricciones establecidas en la propia ordenanza número 2933/19 indican la prohibición del uso de grandes camiones y además que no se autorizan nuevos establecimientos comerciales, espacios o edificios destinados a depósitos de mercaderías con superficies cubiertas y o descubiertas mayores a 200 metros cuadrados, inciso F, y que el presente caso se verifica que la superficie destinada a este uso supera holgadamente los 200 metros cuadrados. Y la ordenanza 2933/19, en lo que respecta al caso, resulta sumamente arbitraria y poco conducente. Si bien es cierto que el galpón objeto del presente cuenta con más de 200 metros cuadrados, resulta que el mismo fue construido por los años 80 y destinado desde el principio al uso comercial y como depósito mayorista de bebidas y alimentos, lo cual funcionó hasta el año 98 aproximadamente. Posteriormente fue prestado en comodato a la Municipalidad de Capilla del Monte, que se sirvió del mismo para usarlo como depósito y trabajos de la obra de gas, y estuvo afectado todo el tiempo que duró dicha obra de gas. Posteriormente estuvo cerrado por un tiempo debido a los deterioros que sufrió. Luego fue utilizado como taller para todo tipo de vehículo, y actualmente, luego de muchas refacciones, se propone utilizarlo como depósito y venta de maderas y forrajes. Es decir, el destino del mismo siempre fue comercial y para eso fue construido y utilizado. Asimismo, el dictamen de la CPU refiere al uso intensivo de camiones de gran porte, cuando en ningún momento es necesariamente que esto sea cierto, que esto sea así, ni es el caso en cuestión, ya que si bien el objeto del comercio es depósito y venta de maderas y forrajes, no es necesaria la intensa carga y descarga de mercaderías, más que lo que se considera normal a cualquier comercio de la zona. Al privarlo de tal uso, se le está dejando fuera del objeto comercial para el cual es su destino, con los daños y perjuicios que ello conlleva, tanto al inquilino como al propietario. Y el daño social inherente por la privación de la fuente laboral que tanta falta hace a la sociedad. Que asimismo el comercio ya lleva cumplimentado con todos los requisitos solicitados por este municipio, a saber, aprobación por bomberos y seguridad industrial sin inconvenientes en los mismos. Nuestro ordenamiento jurídico no admite que se ordene el cese definitivo de una actividad haciendo cargar todas las consecuencias desfavorables de una decisión unilateral de la administración sobre el patrimonio del titular, que se ha traducido en la improductividad de las construcciones e instalaciones de un fondo de comercio en actividad. Del mismo modo que la expropiación por causa de utilidad pública debe ser calificada por ley y previamente indemnizada. La revocación de oficio por razones de mérito de un acto administrativo favorable que ha incorporado al patrimonio de su titular un derecho subjetivo que se ha ejercido por más de 10 años a partir de una habilitación regularmente otorgada, también debe ser objeto de reparación previa cuando la extinción de esa autorización se funda en una nueva apreciación del interés público comprometido en su otorgamiento. La ausencia de indemnización en un supuesto de revisión o revocación del acto por razones de oportunidad, con alteración de las expectativas iniciales creadas al tiempo de otorgarse un acto administrativo favorable o declarativo de derechos, es contrario al principio de seguridad jurídica, al principio de que el individuo pueda hacer planes con confianza y al derecho de propiedad reconocido por un acto administrativo regular y firme. Petición. Es por lo expuesto que solicita. Se revea la solicitud de habilitación por manifiesta arbitrariedad de la normativa 2933/2019. Se le otorga excepción a la normativa 2933/19 y se habilite el comercio en cuestión. Sin otro particular y a la espera de su pronta respuesta, saludo atentamente, Nosi Diego Mauricio. Bueno, estamos ante la presencia de un nuevo pedido de excepción con un dictamen de la CPU. No sé qué consideran los concejales, pero a mí me gustaría escuchar al arquitecto Edo y a los miembros de la CPU en conjunto para que nos pongan en claridad esta situación. Que nosotros, yo realmente, personalmente, no me veo capacitada para tomar una postura por cuanto hay una ordenanza y hay un dictamen de la CPU, ¿no es cierto? Y creo que este cuerpo debe actuar en consecuencia a lo que nos rige la ley. Más allá de eso, por eso mismo, en virtud de no tomar partido ni ser subjetiva, pido, ¿no es cierto?, si ustedes acompañan el pedido, de citar al arquitecto Dedo, sí, y a la CPU. Absolutamente. Sí, yo creo que corresponde. Primero, el planteo de la nueva ordenanza es claro, pero bueno, como anteriormente algunas cosas de esa ordenanza se nos pasaron, yo creo que amerita también la revisión. ¿Por qué? Porque en los fundamentos que plantea acá el señor Nosi, que es el que alquila el predio y tiene la necesidad de habilitar haciendo las cosas, plantea todos los precedentes, ¿no?, previos del uso. Cuando hablamos de camiones de gran porte y demás, yo creo que todo nuestro ingreso a nuestro pueblo está transitado. Tenemos corralones en el medio del centro, tenemos supermercados en el medio del centro, tenemos grandes comercios en el medio del centro. Creo que hay que... Creo que hay que tener ese tipo... ese galpón está citado justamente al ingreso. Obstaculizaría... para mí entender ingresando por la calle Corrientes y Brown, el tránsito, ¿no? En el caso que entrara un camión de gran porte, para mí entender. Lo mismo coincido con usted, Presidenta, que la mirada de los profesionales es mucho más amplia que la de los concejales, que no somos técnicos ni profesionales en urbanismo. Pero bueno, amerita para mí una revisión de la ordenanza y un planteo de los profesionales. Concejal Juárez había pedido la palabra. Sí, sí, no, en el mismo sentido de que concejal Nieto, hay cosas que plantea la ordenanza que están, son interesantes, y hay otras cosas que me parece que atrasan 20 años. Porque si uno se pone a ver algunos puntos de la ordenanza, es inviable porque ya está, el pueblo ya está diagramado de una forma. Y si haces caso a lo que realmente dice la ordenanza, el 90% de la localidad está en infracción. Claro. Entonces, yo creo que es una ordenanza que algunas cosas están buenas, pero otras cosas generan contradicciones y por lo que ya está expuesto, ¿no? Entonces, por lo que ya se ha edificado, por lo que ya se ha construido, que no se puede volver para atrás. Entonces, en ese sentido, me parece que hay que rever un montón de cosas de la ordenanza. Bien, entonces si el cuerpo está de acuerdo, solicitamos para el día martes, en pequeño, si ellos están dispuestos, citamos a la CPU y al arquitecto Edo que nos pueda aclarar esta situación, secretario. Presidente, sí. En la nota que ellos me envían, ¿mandaron copia de la ordenanza? ¿Qué fecha tiene la ordenanza? Dice la fecha, pero no manda copia de la ordenanza, la vamos a tener que solicitar para poder... No, es la del uso del suelo, la del uso del suelo, la que teníamos... La que teníamos claro, también, claro. La que modificamos... Lo que pasa es que, claro, un poco para hacer referencia a lo dicho del concejal Juárez, es que si bien la postura suya está correcta en lo que dice que estaría el 90% en infracción, todo rige a partir de la ordenanza, o sea, la intencionalidad de esa ordenanza fue darle un poquito más de mejor manejo a lo que ya está. Hay cosas concentrado en 10 cuadras al cuadrado. Sí, pero no. Perdón, de cualquier modo, creo que el concejal Nieto lo expresó claramente. Para mí claro, que sería también una buena oportunidad de revisar si hemos cometido alguna omisión o algo ha quedado, digamos, para que la ordenanza pueda ser aplicada, digamos, que eso es lo que más nos ha movido y motivado. Que sea un obstáculo, sea un ordenamiento correcto. Quiero decir, esa ordenanza hace poco tuvo que sufrir una revisión a los efectos manifestados en este mismo sentido. Así que, bueno, cuanto más amerita entonces... Y además en ese momento nos comprometimos a seguir mirándola con los profesionales que entienden el tema. Entonces, si ustedes están de acuerdo, vuelvo a repetir, citar al día para el día martes un ratito al arquitecto Edo y a la CPU. Y en todo caso, no sé si a la Secretaría de Ambiente, pero yo creo que con ellos... En principio yo también. En principio a la Secretaría de Ambiente. Tomó nota, señor secretario, le agradezco mucho. Lo único que quiero hacer es una pequeña disquisición que por mi cuenta. Sí, secretario. Nada más que un tecnicismo. Sí, dígame, señor secretario. Cualquier persona que tenga conocimiento de derecho el dictamen, ya sea del origen que sea, es una opinión. Así es, un consejo. No es obligatorio ni vinculante. Perfecto. Sin perjuicio de eso, cualquier ordenamiento legal legisla, regula o establece pauta desde el momento de su sanción para adelante. Correcto. No existe para el atrás. Principio retroactivo de la ley. Perfecto. Ahora bien, en ese sentido, este local o este galpón que tiene el vecino que lo alquiló es preexistente a la ordenanza. Así es. Y ha tenido un uso intensivo en el transcurso del tiempo, como ahí creo que la nota lo manifiesta, dice. Sí, señor. Exactamente. Entonces, yo creo que, sobre todo, yo estoy pensando en voz alta, porque tiene que privar una cuestión de sentido común, porque ahora el vecino no va a voltear la mitad del galpón para que le quede acotado la cantidad de metros que la ordenanza propone hoy. Evidentemente que no. Entonces, yo no sé si hay que hacer una modificación a la ordenanza, probablemente sí, porque hay que establecer una pauta un poco más generosa, pero no tiene atribuciones la Comisión de Planeamiento Urbano, con todo el respeto que me merece, no soy arquitecto ni ingeniero, pero hay cuestiones que tienen que ver, que, o sea, no tan ceñido a la línea colorada por donde pasan las cosas, sino que el sentido, porque la aplicación de un principio legal requiere de sentido común. Fundamentalmente. O sea, y esto tiene que ver con una cuestión de, yo no digo que la ley sea flexible, que debe serlo en algún momento, pero no es que se pueda hacer una ley acomodada al zapato de cada uno. Entonces la ley establece un principio general, básicamente. En función de eso, y me parece muy loable que la Comisión de Planeamiento Urbano emita su opinión, pero la Comisión de Planeamiento Urbano, primero que no es un órgano municipal, con atribuciones de gobierno, para impedir o para decir no, no se tiene que habilitar. Por eso es más que nada un tecnicismo jurídico quizás lo que yo estoy proponiendo, que sí me parece lógico, independientemente de lo que la CPU pueda pensar, que sí que amerita este tipo de cuestiones, que es 20 por 20 o 20 por 10 y de ahí no se mueve, porque como te digo, hay un montón de cosas que son preexistentes a la generación de la ordenanza. Vos no le podés decir a un tipo hoy, tenés que voltear la mitad del galpón para cuadrar dentro de lo que la ordenanza te pide. Es nada más que muchas eso. Gracias, secretario. Muchas gracias. Buenos días, Horacio. Buen día. Yo les puedo decir algo antes, chiquitito, así chiquitito. Que está la ordenanza de los espectáculos públicos. Hablamos el otro día, a la tarde, está, lo encontraron, en el año 74. Gracias. Del uso del espacio público. Sí, sí, sí. El uso del espacio institucional. Sí. Perfecto. Del año 73. 74. Gracias, Horacio. ¿Qué 73 va a haber? No había ordenanza. Bueno. Han llegado también otras dos notas. Estas han sido entradas del día de hoy. Terminamos con la correspondencia y pasamos a la orden del día. Si ustedes están de acuerdo, después que termine con la correspondencia, hacemos dos minutos de receso, ¿puede ser? Sí, bien. Por supuesto. Capilla del Monte, 29 de agosto de 2019, miembros del Consejo Deliberante, me dijo a ustedes a fin de informarles el inconveniente que surgió en nuestro terreno de una hectárea cuando fue medido por el agrimensor Gabriel Braciolo, quien descubrió que la calle Alem que pasa por la parte de atrás sería nuestra de acuerdo a la agrimensión. Por ello se hizo una investigación y se llegó a la conclusión que la calle no se puede correr. Esto es consecuencia de la antigüedad de esta medición. La actual calle Alem es la ex ruta nacional. Obviamente esto nos perjudica ya que perdimos el equivalente a un terreno. Lo que estamos por favor pidiendo es que nos aprueben terrenos de 800 metros cuadrados, ya que pretendemos vender media hectárea fraccionada en 5 terrenos, al punto plano. Esta situación la venimos acarreando desde hace más de un año, la cual nos tiene totalmente trabados y no podemos darle un final a la agrimensura ni a la venta de uno de los terrenos. Espero que sepan entender la urgencia y necesidad que tenemos para poder vender teniendo en cuenta la tremenda crisis económica que estamos atravesando. Salúdame atentamente, Alejandro también. La otra nota es de la misma persona, por eso la voy a leer a continuación. Estimados miembros del Consejo Deliberante, nos dirigimos a ustedes con el propósito de ponerlos en conocimiento de la situación en la que nos encontramos con la entidad de EMOS. Nosotros vivimos en ruta 38, kilómetro 80, barrio Aguas Azules, Cabañas Las Moras, desde el año 2009. Desde ese tiempo hasta la fecha, tenemos inconvenientes con el suministro de agua, la cual no tiene presión, por lo tanto, no llega a nuestro domicilio, además de ser final de línea. Este problema se agrava obviamente en verano, donde al haber más consumo pasamos semanas sin el suministro. También hay que sumarle la cantidad de casas y complejos de cabañas que se han sumado a la división de la misma red. Nosotros contamos con un pozo de agua porque sería imposible vivir del agua que manda EMOS o que no manda. Por lo tanto, estamos 10 meses del año sin gastar agua de EMOS. En la temporada de verano, la poca agua que llega, y solo algunos días, tenemos que sacarla con bomba eléctrica de la cisterna, lo cual genera otro gasto de luz importante. En el año 2012 sacaron una ordenanza de emergencia hídrica para todos los complejos de cabañas, el cual se debía pagar obligatoriamente para solucionar los problemas de presión de más de 4.400 pesos. prometían una solución real, la que la obra no se cumplió, pero el impuesto sí lo pagamos. Nosotros fuimos muy perjudicados por nuestro rubro laboral, adjunto comprobante de 6 cuotas de 733 pesos con 34. El verano pasado, 2018, después de continuos reclamos a EMOS para que solucionen el tema de la presión y la municipalidad pidiendo camiones de agua, hicieron una nueva reconexión, pero no fue la solución. Nosotros teníamos que purgar el caño cada vez que largaban el agua, la cual duraba una hora, y otra vez la misma situación desgastante. Todo esto se resume a que EMOS nos manda un aviso de deuda de 50.777 pesos. ¿En concepto de qué? No tenemos agua, ya pagamos el impuesto que iba a ser la solución y no fue así. No nos pueden cobrar un servicio que no dan. De esta situación están al tanto todos los jefes de EMOS, que estuvieron y están actualmente, el señor Carlos Dedo y todos los intendentes. Apelamos a su sentido común para solucionar esta supuesta deuda. Estamos reclamando algo justo, tener agua, y después nos cobren. Esperamos una pronta y favorecedora respuesta. Saludan atentamente Alejandro Tandé y Gabriel Arden. Me parece que a veces los ciudadanos, es una apreciación personal, que los ciudadanos equivocan el lugar de presentación de los reclamos, ¿no es cierto? Entonces, yo diría que las notas sean remitidas, señor secretario, si usted lo que considera pertinente, hacer el envío a cada área correspondiente de las notas presentadas en este Consejo Deliberante. Si los concejales acompañan e informar al quien escribe a dónde se iba. Bueno, y a la vez que la... No, yo ya le dije a la vecina, ¿no?, cómo discurre el tránsito de esto, sobre todo porque explicarle que los trámites administrativos no se generan en el Consejo Deliberante, porque el Consejo Deliberante no tiene esa, digamos, capacidad de generar un expediente adentro mismo del Consejo. Claro. Al Consejo sí llegan los antecedentes administrativos para que el Consejo después tome una determinación con la opinión o el proyecto o lo que sea, conforme de lo que se trate. Pero es el Consejo el que después determina el sí, el no, la excepción o lo que fuere. Es el paso. El trámite no se empieza por acá. Nosotros somos el paso posterior. Exactamente. Bueno. Hemos terminado con la correspondencia del día. Solicitamos, por favor, un receso de unos 5 minutos, con el permiso de los presentes también, acá con el respeto que nos den. Bueno, vamos a proseguir con la sesión del día de hoy y el punto número 3 de la orden del día, que es el proyecto de ordenanza, modificación de presupuesto año 2019 sobre la ordenanza 2929/18, conforme alcances ordenanza 2956-19, moratoria. Comenzar el Torres, ¿puede hacerme el favor de leer los días? Bien. A la Presidenta del Honorable Consejo Deliberante de Capilla del Monte, doctora Lina... Señora. Lina Perla. Llevamos a consideración del Honorable Consejo Deliberante de Capital Monte lo siguiente. Visto la ordenanza número 2956/2019 de moratoria municipal sancionada con fecha 6 de junio del 2019 y sus modificatorias, y considerando que los contribuyentes que se encuentran en procuración judicial y que accedan a los beneficios de la moratoria municipal en los casos que correspondan, deben hacer frente al pago de los honorarios profesionales de los procuradores oportunamente designados, accediendo también al beneficio de abonar este concepto hasta en 12 cuotas. Que con anterioridad a la puesta de vigencia de la ordenanza de moratoria, los honorarios de procuración eran abonados por los contribuyentes mediante depósito en las cuentas bancarias provistas por los profesionales, lo que significaba una pérdida de control por parte de la administración municipal, ya sea del monto abonado como de la efectiva cancelación de los mismos. Que esta metodología ha resultado no ser la más apropiada y conveniente para llevar adelante el seguimiento de los planes de pago y de los pagos de contado, por lo que se ha determinado que los ingresos por este concepto sean recetados por Tesorería Municipal en los plazos y condiciones por los cuales el contribuyente opte y posteriormente estos fondos sean abonados a los profesionales abogados, contra la presentación de la factura correspondiente y el previo control por parte del Tribunal de Cuentas. Que ante esta nueva metodología de trabajo y control, y con el objeto de realizar una correcta registración contable de los movimientos de estos dineros, resulta necesario asignar los fondos a las partidas presupuestarias, tanto de ingresos como de egresos, en iguales proporciones, a los fines de mantener el equilibrio presupuestario original para el ejercicio 2019. Que con este objeto se utilizarán partidas presupuestarias ya creadas al momento de la sanción del presupuesto vigente, las cuales no cuentan con montos asignados y son utilizadas. Y no son utilizadas, asignándoseles una nueva denominación tanto en ingreso como en egreso y los montos que se estiman para el presente ejercicio. Por ello solicitamos la aprobación de del siguiente proyecto de ordenanza. Artículo 1. Modifícase el presupuesto de gastos y cálculos de recursos vigentes para el año 2019 de la Administración Central de la Municipalidad de Capilla del Monte, ordenanza 2929/18, según el siguiente detalle. Ingresos, cuenta 11127, ingresos honorarios procurar, el incremento de 450.000 pesos. Egresos, cuenta 03103038, honorarios procuradores, incremento 450.000 pesos. Resumen general, presupuesto de administración central, 284.085.581.57 centavos. Presente rectificación, 450.000 pesos. Total presupuesto de administración central, 284.535.581.57 centavos. Artículo 2. Con la presente rectificación que lleva el número 1, el presupuesto de gastos y cálculos de recursos de la Administración Central de la Municipalidad de Capilla del Monte por el ejercicio 2019 queda fijado en una suma de 284.535.581.57 pesos. Artículo 3 de forma. Bien. Está abierto el debate para que los concejales que quieran emitir una opinión al respecto. Tome la palabra. No, yo simplemente recuerdo que en una reunión, cuando se habló de los procuradores del municipio, el concejal Rodríguez ya había manifestado esta metodología, y yo creo que le viene a rectificar con este proyecto. Estamos, no hay mayores objeciones al respecto, me parece, de mi parte, claro, ¿no? En igual sentido, en esto no tuve oportunidad, en el cual ustedes me hicieron conocimiento de lo charlado, en una oportunidad el bloque nuestro presentó un pedido de informe justamente un poquito queriendo saber esto que creo yo que queda reflejado acá en uno de los vistos, considerando que pone el intendente y hace eco a la ley 9459, que es la que rige un poco el tema de las procuraciones del Código Arancelario por abogados y procuradores de la provincia de Córdoba. Me parece que más allá de no creo que preste un debate, sino es un poco aplicar lo que dice la ley y que quede registrado en el municipio esto, que en algún momento había perdido un poco el vínculo de lo que cobraba, cómo cobraban y cuánto. Claro, o sea, sí, independiente de la administración, siendo que tiene cuenta específica en la municipalidad. Correcto. ¿Algún otro concejal? No, adhiero. Bien, ¿concejal Miguel? No. Bien, entonces vamos a votar en general el proyecto. Vamos a votar en general el proyecto, ¿concejal Juárez? Afirmativo. ¿Concejal? Afirmativo. Afirmativo. ¿Concejal afirmativo. Mi voto es afirmativo. Ahora vamos a votar en particular. Artículo primero, modificación del presupuesto de gastos y cálculo de recursos vigentes para el año 2019 de la Administración Central de la Municipalidad de Capilla del Monte, ordenanza 2929/18, según el siguiente detalle. Ingresos, cuenta 11127, ingresos honorarios de procuración, presupuesto rectificado 450.000 pesos. Egresos, cuenta 03103038, honorarios procuradores, incremento 450.000 pesos, rectificado 450.000 pesos. Concejal Juárez. Sí. Estamos votando, estamos votando cada artículo en particular. Pero si lo votaríamos cada artículo en particular si es que hay alguna modificación, pero como no, no, no, no, presidenta, perdón, hay un auto blanco ahí estacionado enfrente acá en el cine que están a punto de hacer la boleta. ¿Hay alguien que tiene un estacionamiento ahí? Yo, pero creo que estoy bien. No, es otro que está delante mío. No, frente al cine. Frente al cine. Ah, no, no, perdón, al frente. Porque estaban haciendo. Gracias. No, no. Sí, sí, mi voto es afirmativo. Bien, gracias, concejal. Afirmativo. Afirmativo. Afirmativo. El artículo 2, con la presente rectificación que lleva el número 1, el presupuesto de gastos y cálculo de recursos de la Administración Central de la Municipalidad de Capilla del Monte para el ejercicio 2019 queda fijado en la suma de 284.535.581.57. Artículo 3 de forma. Concejal Juárez. Afirmativo. Afirmativo. Afirmativo. Afirmativo. Mi voto es afirmativo. Secretario, el voto por este proyecto de ordenanza es por unanimidad. Bueno. Muchas gracias, secretario. Quiero aprovechar, ya que está el señor Pelliz acá, otra vez la burra al trigo, pero he bajado las cuentas al señor Pelliz. Acá estamos al 35, al 31 del 5 del 19 tiene acá usted que están, acá, que están los... Lo que está en el balance. ¿Me entiende? La insistencia es una cuestión de insistencia. Insisto yo en que como no está la encargada, fija que transmite los datos, hay que esperar que ella venga, lamentablemente. Yo traté de acceder, pero no, eso está como encriptado, no se puede... Bien, pero la opinión pública tiene su explicación a los fines de que todavía no cuenta con la información. Le agradezco mucho. Presidente, hay un proyecto sobre tablas para tratamiento. Bien, me lo permite, gracias, secretario. Voy a leer el primero lo leo y después lo someto a votación si aceptan el proyecto sobre tablas. Presidente del Consejo Deliberante dice, visto la ordenanza 2927/18, tarifaria anual para el ejercicio 2019, que en su articulado establece la fecha de vencimiento de las contribuciones relativas a EMOS y considerando que en la mencionada ordenanza las distintas fechas de vencimiento de las cuotas fueron fijadas para la segunda quincena de cada mes, que a partir del mes de abril de 2019 el EMOS ha dejado de distribuir en soporte papel los cedulones de pago sin haberse realizado una campaña efectiva de información a los contribuyentes, quienes muchas veces, si no reciben su notificación, no reparan en el cumplimiento de esta obligación, que esta situación indudablemente ha resentido el flujo de los ingresos que posibilitan el funcionamiento y prestación de los servicios, por lo que se ha determinado la necesidad y la conveniencia de reinstalar la emisión de cedulones en soporte papel como una manera de acercar el documento de pago al contribuyente, realizando su distribución en el ámbito local con personal contratado a estos efectos, lo que configura un costo sensiblemente inferior al que se debería hacer frente si el trabajo les fuera encomendado al correo argentino, que según lo establecido en el artículo 80 de la ordenanza tarifaria vigente para el año 2019, número 2927/18, el Departamento Ejecutivo se encuentra facultado para prorrogar mediante decreto las fechas de vencimiento de tasas y contribuciones, guardando silencio la norma respecto al adelantamiento de los vencimientos mencionados, que en la actual coyuntura económica que atraviesa el EMOS y que en virtud de los acuerdos arribados con el sindicato que nuclea al personal del ente, en los que se establece como fecha tope del pago de los haberes el día 10 de cada mes, resulta evidente la incongruencia entre el ingreso efectivo de los pagos por parte de los contribuyentes con la obligación de hacer frente a los pagos de los haberes en la fecha fijada, por lo que resulta necesario readecuar las fechas de las cuotas a vencer a las necesidades actuales del ente. Por todo lo expresado, solicitamos la aprobación del presente proyecto de ordenanza. Artículo primero, modifícase el título 18, vencimientos, formas de pago, recargo y multas, capítulo 2, contribuciones relativas a EMOS, artículo 73 de la ordenanza número 2827/18, el que quedará redactado de la siguiente manera. Artículo 73. Las contribuciones relativas a EMOS que inciden sobre los servicios sanitarios se abonarán en 12 cuotas mensuales, las que deberán ser abonadas en sus vencimientos según el siguiente detalle. Anticipo o cuota. Primera, fecha de vencimiento 15 de febrero de 2019. Segunda, 15 de marzo de 2019. Tercera, 15 de abril de 2019. Cuarta, 15 de mayo de 2019. Quinta, 14 de junio de 2019. Sexta, 15 de julio de 2019. Séptima, 15 de agosto de 2019. Octavo, 9 de septiembre de 2019. Noveno, 8 de octubre de 2019. Décima, 8 de noviembre de 2019. Décima primera, 9 de diciembre de 2019. Y décimo segunda, 8 de enero de 2020. Artículo 2, de forma. Vamos a votar el tratamiento sobre tablas. Concejal Juárez. Afirmativo. Afirmativo. Concejal. Afirmativo. Concejal. Mi voto es afirmativo. Entonces, hablemos un poquito sobre esto, porque ya habíamos hablado de esto con el señor Pelliza, a los efectos de que la EMOS pueda reunirse con los fondos en tiempo y forma para hacer, para ir poniendo soluciones al tema de los sueldos. Entonces, no sé si alguien tiene mucho más para agregar. Se han modificado las fechas de los cebulones para que... Una cuestión de uso y costumbre. La gente no se ha acostumbrado todavía. Recibir el cebulón y a su vez me adhiero obviamente al cambio de fecha. De esa manera no significa que el 100% de los contribuyentes vaya a cumplir con su deber, pero sí, de alguna manera... Oh, sí. Ayuda a juntar el monto que la EMOS debe depositar de sus empleados. Bien, entonces yo creo que no hay nada más para agregar. Vamos a pasar a votar entonces. Concejal Juárez. Afirmativo. Afirmativo. Concejal Juárez. Afirmativo. Afirmativo. Mi voto es afirmativo. Quiero que me permitan mandarle un saludo y el día del abogado a todos los profesionales, a los que nos han acompañado y a los que generalmente nos aportan su conocimiento, su visión sobre algún asunto. Sí, Presidenta, a propósito de eso, a propósito de sus palabras, añadir que este día que se conmemora, el Día del Abogado, se realiza en conmemoración del nacimiento de Juan Bautista Alberdi, quien fue un abogado nacido en Tucumán, un 29 de agosto de 1870, creo, no recuerdo exactamente, fue quien trabajara profundamente en la organización de las bases de nuestro sistema constitucional y democrático. Así que, bueno, honrando y recordando siempre ese gran tucumano que vivió mucho tiempo, tuvo que exiliarse y que, a pesar de que en sus primeros años no ejercía la profesión de abogado, terminó sus días ejerciendo la profesión y viviendo de ello. Gracias, concejal, por su ilustración. Nosotros por hoy ya tenemos el tratamiento cerrado, pero quisiera pedirle a los concejales que me permitan hacer alusión a un tema que quedó pendiente. Este consejo decidió hace un tiempo que ninguna nota que ingresara iba a quedar sin respuesta de ningún vecino, ¿no es cierto? En su momento ingresó una nota del señor Pablo Bernini, que fue el único damnificado que fue alcanzado por el incendio del basural. El señor Bernini presentó una nota, fue leída en este consejo, él adjuntó documentación. Quiero ilustrar un poco que el señor Bernini desde ese momento no tiene un lugar donde vivir, se le adjudicó un dormi, el municipio le dio trabajo también, lo fue ayudando para que él fuera paliando su situación. Al día de hoy también sé que se han hecho gestiones para tratar de conseguir por medio de Desarrollo Social de la Nación algún plan para ayudar. La intención del señor Bernini siempre ha sido no litigar contra el municipio, solamente siempre ha estado pidiendo una chapa, un poco de material, porque él reconoce que su casa no era de tres pisos, era una construcción precaria, era como un galpón. Entonces, el señor Bernini ha presentado documentación, me ha acercado más documentación que tengo acá, que ustedes pueden correr vista, que tiene fritura en su terreno, tiene luz, tiene agua de la DIPAS, o sea que sería un vecino que estaría encuadrado dentro de cualquier vecino normal. Él tiene todo al día. Acá está toda la documentación que él presentó en la comuna de Charbonnier, la denuncia, la nota que también en su momento falta acá, en este, yo tengo en mi archivo, o si está acá adentro, no, acá está, acá hay más documentación, está la nota que él presentó a este consejo, y está la nota que el intendente Buffoni firma, reconociendo que el municipio tendría una obligación con él, porque si no sería, creo yo, lo digo con mucha humildad, abandono de persona, es decir, no darle una solución, o sea, ir aportando un ladrillo, una chapa, más allá del dormi que se le dio y que después fatalmente lo siniestraron, porque realmente con mucha mala suerte su vida corrió peligro ahí. Entonces, bueno, toda esta documentación, si a ustedes les parece, y sin ningún tipo de exigencia, sino solamente a nivel informativo, que el señor intendente actual tome conocimiento y dentro de sus posibilidades, si puede hacer algo, ¿no es cierto? Como para no dejar a esta persona en el medio de una situación totalmente de indefensión. Y cumplir nosotros desde este consejo como mediadores para una solución que es una cuestión de vida humana. Entonces, bueno, con esta documentación... Además, Presidenta, disculpe, no, por favor. No es mi ánimo interrumpirla, no. Al contrario. Además, tengo entendido que el señor Bernini ahora ya no está en un dormi, sino que está en uno de los bungalows. Sí, sí. Estamos prácticamente a la apertura de la temporada estival. Hace un año, yo comprendo la situación del señor Bernini, pero también el municipio va a necesitar seguramente ocupar ese espacio. Así que... se encuentra ante una situación límite, digamos, ¿no es cierto? Entonces, bueno, en función de eso, si ustedes creen conveniente, hacerle llegar esta documentación al señor intendente y que dentro de sus posibilidades pueda hacer una gestión o algo, porque en realidad un año esta persona en la calle, porque es la verdad, está en la calle, y es la única persona que se le quemó lo que él reconoce que tenía como una, que era su vivienda, que era un galpón, no dice tengo una casa de tres pisos. No, no. Pero bueno, quedó sin nada. Están las fotos de cómo quedó siniestrado todo. La documentación es muy amplia, yo creo que al Ejecutivo le va a servir. Bueno, es una continuidad administrativa. Yo no sé, él está empleado, no sé hasta qué momento, ni hasta qué momento también podrá ocupar el dormi, como dice la concejal, porque estamos sobre la temporada, y cuál será su situación a partir de ahí, otra vez estar en la calle, no me parece que sea humano. Entonces, si ustedes creen conveniente... ¿Y la comuna de Charbonnier, presidenta, le respondió algo? La comuna de Charbonnier hizo un estudio social sobre su situación, pero extraoficial, nada escrito. Si recuerda usted misma que ha hecho gestiones sobre plan Semilla, creo que se llama, sí. No tiene disponibilidad la comuna de Charbonnier ahora, en este momento. Ah, así perfecto. Que no tiene disponibilidad, creo que así fue, lo manifestado. Está agotado. ¿No? Está agotado. Entonces, bueno, pero a lo mejor se puede hacer una gestión vía intendente directamente con el secretario de Desarrollo Social de la provincia. Acá en la nota del intendente Buffoni, que es al señor Pedrini, puede ser... No, pero eso es en Nación. Nación. Hay un trámite iniciado de emergencia. Por ahí también se podría continuar, no sé. No tengo conocimiento cuáles son las vías de gestión, pero... La nota que había iniciado, que... La nota realizada por el ex intendente Buffoni era con el pedido de un subsidio. La respuesta que tuvimos es que subsidios no había. Sí podíamos contar una ayuda de material. Sí. Pero digo que también se podría plantear a nivel de desarrollo social de la provincia, porque si bien es cierto, a lo mejor Charbonnier no tiene más cupo de vivienda semilla, habría que ver, nosotros creo que tuvimos dos, pero como es una situación excepcional, gestión que no se hace. No se logra. No se logra, así que... Por eso digo, o sea, yo en definitiva, concejal, estoy apuntando a eso. A que si es viable una gestión desde el Ejecutivo para poder darle una solución a esta persona que ya lleva un año en esta situación y que no me parece que sea humano, por eso mismo digo, giremos de este consejo para dar respuesta al señor Bernini de que este consejo no mira para otro lado, que siempre se está ocupando dentro de lo que le posibilita la situación del vecino, pero que bueno, que quede en manos del Ejecutivo, ¿no es cierto?, el alcance de sus posibilidades y las gestiones que pueda realizar. Y la potestad también del consejo, ¿no? No es potestad nuestra de disponer de fondos. No, absolutamente. Y hacer una vivienda. No. Son voluntades políticas y decisiones políticas, considerar al interino o el intendente electo de frenar un litigio, ¿no? La buena voluntad del vecino está. Así es. Justamente, usted lo ha dicho, concejal. No es voluntad de él litigar, pero tampoco es una situación que no es humana la que él está viviendo. Entonces me parece que hay que poner manos a la obra. Bueno, dicho esto, señor secretario, me gustaría que adjunte a esto una nota al Ejecutivo con toda la documentación que dejó el señor Bernini para hacerle saber de nuestra preocupación y ver qué gestiones puede realizar. ¿Están ahí las escrituras y todo? Sí, están ahí. Lucianita. ¿Y las fotos son? Espérate, que quería decir. Bueno, esto va a ir para el Ejecutivo. ¿Pero y esto qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Esto es una solicitud del Semilla? Sí, todo lo que presentó. Es lo que le debe haber respondido Charbo frente a su pedido del Señor. Bueno. Cualquier cosa. Bueno, señores concejales, ¿algún otro tema para tratar? Yo tengo uno, no, ¿cómo no? Bueno, en la comisión anterior del martes yo me comprometí a hacerle una invitación verbal al intendente electo para que venga a participar en las comisiones, porque el cuerpo queremos saber la posición, su pensamiento sobre tres o cuatro, o creo que son más ordenanzas, que estamos trabajando en comisión y que van a salir a votación antes que termine este periodo. Él en primera medida, bueno, agradeció la diferencia de invitarlo, deja abierta la posibilidad en cuanto pueda acomodar, la semana que viene no va a ser porque tiene ese compromiso. No obstante, está al tanto y siempre estuvo al tanto, y nosotros estamos trabajando con el grupo electo también, y todas las inquietudes de esto en función de la continuidad también lo estamos tirando ahí en ese grupo. Así que estamos al tanto, y todo lo que se decida, que él también va a participar, perfecto, va a ser manifestado a través del blog, ¿no? Bien. Y una oportunidad que él pueda, sí, sí, eso. Y me queda ahí el tema de la que hablamos, la comisión de la ordenanza de transición, que bueno, que se ha presentado mucha voluntad de trabajar, sobre todo en la última comisión, pero todavía no lo hemos hecho. Y hay una fecha que yo la tratamos de identificar, que ya es el 12, donde empieza a correr uno de los tiempos que está expresado en uno de los artículos, sería el 12 de septiembre. Así que yo quería pedir si la comisión siguiente podríamos ya definir para... ¿Abocarnos al tratamiento? Abocarnos, exactamente. Les recuerdo que tenemos también el compromiso de abocarnos a la de los artistas que lleguen, me parece que esos dos temas son de urgencia. O sea que, en el sentido de que ustedes ya tienen totalmente depurada la ordenanza, porque el plazo ese también se puede modificar. Podría modificar. Siempre y cuando nos aboquemos al tratamiento. Claro, el tema, claro. Sí, por supuesto que habla de 90 días y que si sale o aprobada o rechazada, sería manejable porque están más o menos dentro de los plazos con la finalidad del... No, más cuál es el objetivo, que salga la ordenanza. Sí, claro, obviamente. Entonces, formalmente, no creo que sea necesario que lo hagamos por votación. Nosotros nos comprometemos a disponer de un tiempo para el martes para hacer un inicio de tratamiento de la ordenanza. De estos dos temas, sí, que tenemos en comisión. Yo, perdón, para el martes yo sugiero que no voy a poder llegar antes de las 17:30, por una cuestión de trabajo. Ah, bueno. Entonces, si quieren arrancar antes, por una cuestión de tiempo. No, soy intento también, pero no llego. Bueno, entonces, si ustedes están de acuerdo, será a las 18, consejero. Sí. Volveremos al horario habitual. Hasta que... Total, son unos meses nomás que nos queda y nos ponemos a disposición de toda la problemática que pueda presentar cualquier concejal. Entonces quedamos martes 18 horas. Entonces, si no hay otro tema que tratar, nos vamos a terminar la sesión del día de hoy. Concejal Torres, por favor, puede abrir la bandera. Muchas gracias. Gracias. Buen fin de semana para todos. Muchísimas gracias.